María. Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Quedan con el servicio informativo de la Radio Pública con Karina Prespintos y Nidia Aguirre. En todo el país, Nacional, la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 6 décimas, la humedad 92%, cielo nublado con lloviznas. Se desarrolla en Lima la tercera cumbre de líderes sudamericanos y árabes. Nacional, enviado especial. Los jefes de Estado y Gobierno de América del Sur y países árabes que participan de la tercera cumbre ASPA firmarán hoy la declaración de Lima. En este documento plasmarán los principales acuerdos. Dicha declaración va a reflejar el interés de países sudamericanos y las naciones árabes en reforzar una agenda de desarrollo común. Esto lo adelantó el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Sebari, quien preside el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la cumbre. El borrador de la declaración de Lima fue revisado el viernes último por los cancilleres en la ONU. Los puntos importantes del texto final se discutieron ayer en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores. El canciller Timmermans nos adelantó que el tema Malvinas es uno de los temas que estará en la agenda. El otro tema será el conflicto de Siria y, por supuesto, las relaciones económicas y políticas para afianzar esas dos regiones del mundo. Desde Lima, Perú, Lauriana Rubinetti, enviada especial de Radio Nacional, la Radio Pública. El oficialismo busca emitir dictamen del presupuesto 2013. Pretende que la iniciativa sea llevada al recinto el miércoles de la semana próxima. Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé un crecimiento del 4,4%, una inflación del 10,8% y un dólar a 5 pesos con 10. Tránsito. Se produjo un siniestro vial en el kilómetro 27 de la Panamericana en sentido hacia Buenos Aires a la altura de Don Torcuato. Tres autos caen rápido, no hay heridos, pero hay demoras. Por otra parte, todo lo que hace al puente Zárate Brazo Largo, lloviendo, los camiones por favor máxima 60. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, seguro y verificación técnica del día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la Radio Pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Se prepara la selección argentina para el partido de mañana por la noche en la provincia de Chaco frente a Brasil en la revancha del encuentro jugado en Goiânia, que había terminado con la victoria del conjunto carioca por 2-1. Seguramente va a repetir el equipo. Sabela será con Ustari en la valla, Peruzzi, López, Domínguez, De Sábato, Clemente Rodríguez, Maxi Rodríguez, Braña, Guiñazú, Martínez y Barcos. El equipo argentino para jugar mañana 10 de la noche en Chaco frente a Brasil. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 6 décimas, la humedad 92%, cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada por la Radio Pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia, Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mañana Más. Estamos aquí para acompañarlos hasta las 12 del mediodía con un combo de cosas loca. Hablando de justo, mirá, lo miré y dije, es él, ese es Carlos Ulanowski. ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? Hola, ¿cómo están? ¿Mejorado? ¿Todo liso? Mirá, mirá cómo está. Lo tiene. ¿Por qué llora Magallanes? Discúlpeme. Es un momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué se quebró? ¿Qué pasó, Magallanes? Que lo extrañamos. Ah. Pero muchas gracias, Magallanes. Lo que lo extrañamos, Carlos. ¿En serio? No me lo hagas más, Carlos. Bueno, Magallanes. No es para que se ponga, bueno, para, no te pongas así. A veces tengo algunos excesos que el cuerpo se cobra. Sí, sí, pero yo me hago una pregunta. Ayer me hacía la pregunta, Ula. Sí. ¿Es el efecto tableta, digamos, lo que podemos...? No. ¿No? No. Mira, en serio, tuve que ir 4 días seguidos al teatro. Ah, okay, pensé que jueves, viernes, sí, sábado, domingo. ¿Y qué haces en el teatro que te ponen así? ¿Eh? ¿Qué haces en el teatro que te no, pones? No, quiero decir que uno se agota, eso. Ah, okay, estaba cansado. Bueno, y el cuerpo llama la atención. Bienvenido entonces, Ula, ¿eh? Ha sido nuevamente un placer. ¿Cómo le va a Clara Liz, que dice buen día? Bien, estoy contenta. ¿Qué acompañándolos? ¿Qué te le pasa algo siempre? Ya mira con una cara como que le está pasando algo raro, ¿qué? No, me pasó que ayer viajé en colectivo, hoy viajé en subte y yo insisto con el caño en el medio del techo porque sigue la paso siendo un mal. Problema. La paso mal, llego con dolor de cadera a trabajar y sí, no es justo. No es justo. Me senté como pude, quiero decirle. Casi salgo. No, porque es tirante estar haciendo equilibrio con tacos, es problemático. Pero necesito un caño en el medio, chicos. Colectivo zapatillas, ¿qué va a hacer taco? No, pero hoy vine en subte. Ah, subte sí, también, zapatilla. Entonces voy a hacer eso mañana, me voy a poner zapatilla y después me pongo los tacos que me quedan más cómodos. Porque hacer equilibrio así es muy complicado, sí, chicos. No la paso bien. ¿Vos conocés a Adolfo Stambulski? No, me parece que no. Es un locutor de Metro y Medio, de la Metro. Está nominado a los premios Éter. ¿Conoces a Vanina Parejas? No. De Vorterix. Sí, un poco. Es la locutora, sí, de Mario. Sí, la conozco a Vanina, sí. Está también nominada, sí, como locutora. Y a ver si conoces a esta otra. A ver. Clara Liz Pereira. ¡No! No la conozco. ¿Qué lo que? Espectacular. Muy bien, Clara Liz Pereira. Está nominada. Gracias, chicos. Nominada como mejor locutora para los premios ETEM. Inesperado. Mirá vos, che, sí. Pero felicitaciones, congratulación. Sí. Bueno, muchas gracias, estoy muy contenta. Corresponden a las ternas elegidas por los trabajadores de la radio. La primera vez que los trabajadores de las radios participan en este premio. Muy bien. Gracias, estoy muy contenta. Estoy sorprendida también, la verdad, pero no sé qué habrán visto, pero bueno, algo pasó entre medio de todo esto. Bueno, vamos a ir al festejo entonces. Vamos a ir al momento, al ágape, y después armamos un fiestón, digamos. Descorchamos, sí. Siempre hay un motivo para descorchar, sí, ¿eh? Claro. Sí, claro. Bueno, pero digamos que es un muy buen motivo, digamos. Muy buen motivo. Estoy muy feliz, ¿no? De verdad. Me parece bárbaro. Claro. Haga uso de esa voz y díganos de qué viene este clima tan espantoso para el día de hoy. Bueno, estoy contenta, estoy feliz, y le voy a contar a usted, Lucho, y a todos los que están escuchando del otro lado, para que tengan en cuenta que hoy es un día... Sí, ¿qué pasó? Mirá, horrible. Un día... No sé a quién me levante, porque mira, va a estar todo el día nublado, va a seguir lloviendo. La máxima para hoy, además de que va a estar húmedo, 18 grados la máxima para hoy. Hay probabilidad de lluvia, llovinas, tormentas aisladas, te ponen todas las alternativas por las dudas. La verdad es que yo le mando un gran saludo a la gente del servicio meteorológico, pero tienen que tener en cuenta que los locutores somos los que le ponemos voz a todo lo que ellos van investigando. Y el tema es que yo desde el miércoles pasado que digo que va a llover el viernes, que va a llover el sábado, que va a llover el domingo. Pero estuvo todo mal, sí. Estuvo todo mal, entonces me obligan a mentirle al público y la verdad yo les pido disculpas y les pido además que no crean nada de todo lo que estoy diciendo. Solamente que la actual temperatura es de 15 grados y no tengo ganas de decir mucho más porque tengo miedo. De por la duda, digamos. Tengo me mucho parece miedo. ¿Cómo le va, Abril? Aquí dice, buen día. Muy contento por este día de lluvia, por este día fresquito. Me encanta ver correr a las chicas con el pelo mojado por la calle. Sí. Me encanta ver a la gente apurada. Me gusta que la industria de los paraguas crezca. La verdad que es un día positivo, es un día pero para tirar para arriba. ¿No te parece que estás encontrando optimismo en cosas así medio chiquitas? Pero lo que pasa es que la vida está hecha de pequeñas cosas. Es verdad también, ¿no? Es verdad. No hay frase más cursi que esa, ¿viste? Odio la felicidad de los que miran los pajaritos en la ventana. Los cagaría trompada. ¿Qué dice Restivo? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, buen día, Lucho. Muy bien. ¿Todo en orden, felicitaciones, usted? Aclararía. Sí, claro, por supuesto. No, es un éxito total esta chica. Yo iba a decir gracias a todos los que confiaron en mí como nadie lo dijo. No, es que nadie confió en vos. Nadie confió nunca, sí, nadie confió en vos. Muy buena y muchas nominaciones en la radio, ¿no? Sí, claro. Así que, muchas, muy bien. Así que muy bien por todos. Bien, Lucho, ¿no? La lluvia, ya dijeron todo lo que hay que decir del clima. Sí. ¿Qué querés que te diga? Vamos a hablar de otro clima después, me imagino. Yo que es un clima que tiene importancia también, que es el clima económico, ¿no? Sí, político, económico. No, el clima de negocio, no me gusta esa palabra. Clima de negocio. No, clima de negocio huele a gente con gemelos y trajes caros, ¿no? Y fue otra de las muletillas de los 90, ¿no? Seguridad jurídica. Claro que existe, no digo que no, pero cuando se impone como una regla general, me molesta. Es como la mesa de los mediodías de empresarios, donde el clima de negocios es esto: cinco empresarios que se llenan de guita diciendo, no se puede invertir acá, qué sé yo, así como hace Magallanes. No, pero no es eso el clima de negocios. Cinco tipos que se ponen de acuerdo para arruinarte. Claro. Ese sería un mal clima, digamos, creo. Sería como una tormenta, una onda así. Bueno, usted bien, Magallanes, todo liso, ¿no? Todo no, orden, no. Me parece bien. A ver, ¿por qué no? Porque mientras ustedes se felicitan por estos logros mínimos de Clara Liz y estas cosas, y festejan el modelo, y que no podemos nombrar más cepo, sino llámelo como quiera, la rosa va a seguir siendo rosa, dijo Shakespeare. Sí. Yo estoy... Cita Shakespeare. Shakespeare. Sí. ¿Saben quién es? Shakespeare, sí. Shakespeare, ¿no? Kenzo se suma a las marcas de lujo que dejan el... Kenzo se va. ¿Kenzo qué es? ¿Una marca de ropa muy importante? Perfumes, ropa, indumentaria de lujo para la gente que de lujo que vive en este país. Pero no quieren gente de lujo en este país. O sea que primero se fue... En este país quieren gente de la salada. Quieren gente de segunda, tercer marca, de oferta, de si te llevas el segundo producto, te dan el 70% de descuento. Producto. Sí, pero no quieren Kenzos, no quieren... ¿cómo Cartier. Se llama? Cartier, la que se fue el otro día que me dijiste vos. Louis Vuitton. Louis Vuitton está todavía. Ahí está, Boulogne, entonces Cartier. No me digas. No, pero cosa. Se va. Se fue. Vuitton. Vuitton. Botón. Pero así estamos, Hernán. Y usted sigue escribiendo sobre el éxodo jujeño. Sí. Sigue escribiendo sobre cosas que pasaron hace 200 años. Mientras nosotros la realidad se nos viene encima, Hernán Brienza gasta su neurona escribiendo sobre... Pero me parece que usted no entiende eso que... Está de acuerdo, entonces. No, que usted no entiende que el que no descifra las claves, los enigmas de la historia, vuelve a repetir los errores. En eso nos ayuda sí. Brienza, ¿se da cuenta? Clarísimo. No repetir los errores. ¿Estamos de acuerdo? No, sí, más o no menos. No sé si un 50-50. Lo que dije, o sea, mientras el mundo nos abandona, sí. nosotros seguimos mirando pensándolo historias de 200 ahora, pero, años. Pero, a ver, Magallanes, quiero avanzar un poquito tiene más. Mucho tiene que ver con todo, ¿eh? Sí. Todo tiene que ver con todo. Porque miren, el éxodo jujeño, ¿dónde se hizo? En Jujuy. Y ahí hay una discusión sobre dónde se hace la revolución de mayo, dónde se hace la revolución emancipadora. ¿La hacen en la América Profunda, en Jujuy, en Alto Perú, o la hacen en Buenos Aires, donde querían comerciar con los británicos, como usted pretende que venga Huitón y todo ese tipo de cosas? Esa es la discusión, ¿ve? En mayo de 1810 también había magallanes que decían, queremos independizarnos de España para que vengan Kenzo, Huitón y todo eso. Todo tiene que ver con todo. Y ahí estamos. Te está diciendo que atrasás 200 años, me parece que la devolvió de esa manera. ¿Yo te atraso? Sí. Bueno, está bien, me voy a poner a escribir. No, pero también, yo quería apoyarlo un poco, Magallanes, en esta idea. ¿Usted qué quiere escribir? ¿Un éxodo? Por ejemplo, el nuevo éxodo de marca sería uno de los libros, uno de los titulares para Brienza. Sí, sí, sí. Éxodo de marca. Si es que ella me permite el nombre, sí. ¿no? Porque ahora bautiza todo a su criterio, ¿no? La rosa va a seguir siendo rosa, Moreno. A vos te hablo, si tenés tanto, cojones, anda a hacerle una caricatura ya a Mahoma. Anda, si te la bancás de verdad, te digo. No. No digas esas cosas, por Pero favor. Digo, qué bueno que esté restivo y él sí que nos puede aclarar todo sí. el tema de las marcas. Es difícil aclararle a Magallanes, Pero aclárenos a nosotros. ¿Qué quiere que le diga? Hay muchísimas marcas en Argentina. Claro, no tiene mucha importancia. Unas se van, otras vienen. Las marcas caras se van porque me imagino yo les cuesta muy caro, digamos, estar en Argentina. Sí, pero son buenas planificaciones de negocio, pero basta ir a cualquier shopping, a cualquier avenida de Buenos Aires, de Rosario, de Tucumán, y ve muchas marcas. No hagan historia. Tengo una pregunta, Restivo, perdón, que tiene que ver con esto. Por ejemplo, cuando por ejemplo, se va Louis Vuitton, ponele. ¿Cambia algo en la balanza comercial, digamos, o no? Digo, te pregunto por esto porque, digamos, los perfumes o la ropa que trae a cada una de estas marcas, casas matrices que son importadas, no fabrican absolutamente nada acá. Bueno, depende de cuáles, en general no, en general ese tipo de marcas. O sea, que no. importan todo. O sea, que estén acá. Sí, pero que no estén, lo traerán esa marca a otros. Por eso, no cambian absolutamente nada. A eso me refiero. Se van porque no tienen importación, porque no pueden importar o porque se les complica la compensación de las importaciones. Básicamente es eso lo que les está pasando a ese tipo de marcas que no les interesa, digamos, mantener un mercado compensando. BMW, para decir algo, se queda en Argentina y compensa, qué sé yo, vendiendo maní, no sé, cualquiera de esas cosas que hacen hoy las empresas que están exportando productos, pero... Bueno, obviamente que tiene otro interés y otro volumen de negocio. Sí, igual hay marcas y marcas. Hay marcas que tienen detrás todo un desarrollo industrial como una automotriz y una marca de lujo, así que es menor, no mueven en amperímetro. Para ese tipo, las marcas muy de lujo es un mercado muy de mucho dinero, pero muy chiquito en lo macro, ¿no? Se quedó pensando Brienza porque se quedó... Yo le vi un saco de Kenzo, ¿viste? Hace un tiempo atrás. No, de casualidad. Buen día, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía. ¿Cómo estaba ayer yo? Che, viste que estaba mal. Porque tengo el problema de los síndromes de los lunes. Me doy cuenta que después de estar una semana hablando, llegan los diarios del fin de semana, que me encantan leerlos, y digo, pucha, no dijimos nada durante la semana, porque los diarios lo que están reflejando no tienen nada que ver con lo que yo creo que pasó durante la semana. Y me agarra así una situación de depresión. Pero ya está. Ya volvimos, ya juntamos ánimo, ya volvió. No te espantes, Brienza. No, yo te hago control ideológico. Yo soy un jesuita acá. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso.

Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad.lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, en todo el país. Habla Mirta desde Misiones. Habla Gustavo de Olavarría. Radio Nacional. Soy Elizabeth desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvio de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene argentinos. Argentinos. Mañana más. Sí, 9:26. Hernán Mundo, ¿cómo te va? ¿Qué decís, viejo? Buen día. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos en el barrio porteño de La Boca. Mañana lluviosa, por cierto, en la ciudad de Buenos Aires. Con lo que ha dejado la situación que se originó en la mañana de ayer. Un desalojo, por cierto, violento en un edificio de dos plantas que ocupó o que tuvo en su momento una pizzería hasta el año 2009 aproximadamente, ocupado por un grupo de 23 familias desde ese año. Dicen haber sido estafados por una persona que les alquilaba las habitaciones. Ayer, con el accionar de la Policía Metropolitana, numerosos efectivos participaron de un operativo de desalojo ordenado en principio por el juez federal, por el juez penal, mejor dicho, contravencional y de faltas número 19, Carlos Aostri. Lo que denuncian los habitantes de este edificio es que la policía irrumpió con palos, que agredió a las personas que habitaban este lugar, que hubo agresiones de hecho físicas y verbales contra mujeres embarazadas, contra niños, aproximadamente 30, dos personas heridas dejó como saldo este operativo. Lo cierto es que las personas fueron desalojadas, permanecen en el exterior, sobre la avenida Almirante Brown, casi Olavarría, reclaman por sus pertenencias que quedaron de hecho en el interior del edificio. Policía Metropolitana está custodiando, entre comillas, el lugar para que no vuelvan a ingresar estas personas, y de hecho mantienen estas personas en el exterior, sobre, como decíamos, la avenida Almirante Brown, una protesta desde la tarde-noche de ayer, y dicen que hasta no obtener una solución habitacional por parte del gobierno de la ciudad, que no es efectivamente o necesariamente un subsidio, no van a abandonar esta zona del barrio de La Boca. Nosotros conversamos con Michael, uno de los habitantes de este edificio, que nos relataba cómo fue el accionar de la Policía Metropolitana y sobre todo también hace referencia a cómo fueron estafados en este lugar, y también habla de los dueños de esta pizzería que en su momento se llamó San Carlos. Estamos exactamente el 25 de noviembre y cumplimos 3 años en el predio. Pagábamos alquiler, tenían todos entrados con llave, más tenemos vecinos testigos que nos iban a ingresar con llave al predio. Y al tiempo después recién entendamos que quien nos alquilaba era un trucho, era un chanta, que el que nos había engañado, estafado. Y ahora el accionar de esa gente, eso que quede claro, lo que reclaman el predio eran acreedores hipotecarios, lo único que quieren es negociar el predio para levantar torres. Esa es la pura realidad, solo quieren negocio, dinero, lamentablemente por el puto dinero hacen esto, lastiman a nuestros hijos, a mujeres. Nadie del gobierno de la ciudad se hizo presente. No, nadie del gobierno de la ciudad, nadie se ha presentado. El pueblo no está aquí. El único representante del gobierno que ha venido es a rapear la puerta. Eso es lo único que nos están dando en este momento. Y otra cosa todavía permanece en el interior. La palabra de Michael en principio, luego Carlos, dos de los habitantes de este edificio. Por un lado, dando cuenta de la situación de este predio, de este lugar, del barrio de La Boca, uno de los tantos que presenta esta situación, los vecinos, y de hecho con el apoyo del Frente Darío Santillán, están señalando que el 40% aproximadamente de los inquilinos de este barrio de La Boca no cuenta con contrato de alquiler y que está sujeto a estas situaciones, a desalojos que en este caso tuvieron la novedad, entre comillas, de un accionar violento por parte de la Policía Metropolitana. Continúa la protesta sobre la avenida Almirante Brown. La presencia del gobierno de la ciudad a esta hora de la mañana se manifiesta con efectivos de la Metropolitana en el exterior del edificio y también con una camioneta que está en la esquina del lugar del programa Buenos Aires Presente del Ministerio de Desarrollo Social. Un dato más, hay que decir que en esta cuadra, ayer, mientras se desarrollaba el desalojo, de hecho funciona, las oficinas por los derechos de la infancia y de la adolescencia del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hicieron algo o no? El edificio dice que en ningún momento nadie se acercó a, por lo menos, socorrerlos o a darles algún tipo de ayuda mientras se desarrollaba el desalojo. Es impresionante lo que estás contando, Hernán. Te quiero hacer una consulta más respecto de la cantidad de gente de la que estamos hablando. ¿Cuánta gente es, más o menos, para tener una idea? Son 23 familias, son 30 chicos los que componen estas familias o parte de las familias, y las que están manifestando en estos momentos son aproximadamente unas 80 personas con los paraguas, obviamente, para guarecerse de la lluvia y con todas las pertenencias. Hay, de hecho, bienes personales que están sobre el pavimento, hay algunos electrodomésticos y con banderas de apoyo por parte del Frente de Darío Santillán. Muchas gracias, Hernán Mundo, por tu información. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar frente a cualquier lugar. Gracias, era Hernán Mundo, entonces, desde La Boca, con este desalojo que anoche produjo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la, bueno, 23 familias que están viviendo ahí, ¿no? 9 horas 31 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, la humedad 93%, cielo cubierto con lluvias. Acto por la no violencia en Tecnópolis. Más de 500 jóvenes de escuelas secundarias públicas expondrán sus experiencias sobre el tema en un acto al que asistirá el vicepresidente Amado Boudou. La directora de Relaciones Internacionales del Senado, Lía Méndez, afirmó que desde 2003 el gobierno nacional busca avanzar hacia la igualdad. Los pueblos, bueno, necesariamente van a avanzar hacia un cambio cultural. Nosotros estamos en una cultura violenta. Y avanzar hacia un cambio de cultura, yo creo que es un tema de los pueblos, pero los gobiernos tienen la responsabilidad política e histórica de poner las condiciones. Entonces creo que efectivamente el gobierno de Cristina Kirchner, como continuidad además del gobierno de Néstor Kirchner, han ido poniendo esas condiciones que tienden a avanzar hacia la igualdad, a descomprimir. El Banco Mundial pide crear 600 millones de empleos para jóvenes en un lapso de 15 años. El organismo multilateral de crédito lo consideró necesario para mantener las tasas laborales estables. El director del informe sobre el desarrollo mundial 2013, Martín Rama, explicó que el desafío es impactante, ya que más de 620 millones de jóvenes no trabajan ni estudian. El organismo añadió que, aunque hay más de 3.000 millones de empleados, casi 1.500 tienen muy pocas redes de protección o no las tienen y cobran bajos salarios. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados, la humedad 93%, cielo cubierto con lluvias. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí, 9 horas 34 minutos, bien, se ha querido. Ayer al mediodía tuve la posibilidad de estar en Casa Rosada, donde la presidenta de la Nación habló de política cambiaria y además puso en mandato a Martín Sabatella como nuevo titular del AFCA. A mí me gustó ayer el discurso, me pareció un discurso interesante, digamos, como de esos que generan algo de la de descompresión, digamos, en el ambiente político, en el clima social, al margen de que se digan las verdades, pero hubo frases como muy honestas dando vueltas ahí, sobre todo alrededor de la gente que hoy no está de acuerdo con el gobierno, ¿no? Sí, volvió un tono más bajo la presidenta. Eso recuerda a cierto tono del 2011, previo a la campaña, en el cual tenía formas de comunicación un poco más más amenas para los interlocutores que no comparten su visión de la historia y su visión de la política. En algún momento la presidenta fue muy clara, además dijo: si ustedes quieren que yo diga algo que no creo, búsquense un candidato opositor. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo decir cosas que no siento, ¿no? Y me parece que fue muy honesta en esa construcción de su propio de su propio lugar como líder político, ¿no? Es una, la presidenta de la nación es una líder político con determinadas convicciones y con determinada esquema ideológico, y es, me parece que es clarifica algunas cuestiones, ¿no? Y cuando habla, cuando habló del dólar, a mí me llamó muchísimo la atención. Después vamos a hablar de Martín Sabatella, después vamos a hablar, Néstor va a hablar de las cuestiones que tienen que ver con precisas de la economía, pero hubo un momento del discurso de la presidenta que a mí me pareció sumamente interesante, que seguramente pasó inadvertido por la mayoría de los medios de comunicación. Pero ella dice, yo pensé que esto no tenía que volver a explicarlo, pero quiero explicarlo. Sí. Vamos a escucharla, a la presidenta, ayer hablando del CEPO. Creo que es hora de encontrarle algún otro nombre a lo que no están de acuerdo, que alguien puede no estar de acuerdo con esta política cambiaria. Por supuesto, tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con esta política. Lo que hay que encontrarle es el nombre adecuado y el dirigente político adecuado que lo exprese verbalmente ante la sociedad o ante esa, ante una sociedad, porque yo no puedo hacerme cargo de expresar cosas en las que no siento y en las que no creo. Yo represento a los que creen que tenemos que privilegiar el trabajo y la industria nacional, que tenemos que cuidar nuestras reservas, que no tenemos que endeudarnos, y si tomamos deuda es para hacer obras de infraestructura, obras importantes, que como cuando vos te compras una casa que te endeudás pero te queda la casa, no para salir a bailar o a veranear. A mí me enseñaron desde chica que si no había plata para ir a veranear, no se veraneaba. Bueno, allí estuvo la presidenta tratando de explicar por qué no debe llamarse CEPO a las medidas que utilizó el gobierno para, de alguna manera, controlar o visibilizar el mercado cambiario. Sí. Obviamente el diario Clarín tituló: Cristina volvió a defender el CEPO al dólar. La Nación fue un poquito más interesante, dice. Pidió a la presidenta no hablar más de CEPO. Sí. Bien, está mejor, está más equilibrado. Es llamativo, sí, entre, claro, todo, sí. El de la Nación, Clarín que sigue jugando a hacer un diario en paso de comedia, tituló: Cristina volvió a defender el CEPO al dólar. Pero hay un momento después de esta, de este tramo del discurso, que la presidenta Cristina dice: yo creo que creí que no tenía que explicar todo, sin embargo, voy a volver a explicarlo. O lo voy a explicar, dijo todo. Y yo creo que hay una clave para entender algo de la comunicación de la presidenta. A ver. Que yo creo que apela a una racionalidad y a un sujeto racional dentro de la sociedad argentina que no existe. Que no existe para beneficio de la presidenta, sino en detrimento de la presidenta. La presidenta cree cuando habla que habla un sujeto político racional y que hace un análisis, lo que se llama la elección racional en ciencia política, es decir, que el tipo lo que mide es costo-beneficio, razona sobre lo que conviene, razona sobre lo que no le conviene, razona en términos de variables políticas, económicas, es un hombre ilustrado, es un hombre informado, es un hombre que sabe de qué va la cuestión política, de qué se trata la cosa pública, y al cual no hay que explicarle, porque en realidad el tipo es un soberano. Claro. El tipo tiene claro de cuál es el juego político y cuáles son las intencionalidades y los intereses que están en juego en la política y en la economía. Y cuando la presidenta dice: yo creí que no tenía que explicar, lo que está queriendo decir es que en realidad tiene una visión exageradamente optimista sobre aquellos que escuchan a la presidenta de la Nación o que no la escuchan. Si uno analiza los videos del cacerolazo del otro día, lo que se da cuenta que no son sujetos racionales. No estoy diciendo que no piensen, no estoy diciendo que no razonen. Lo que estoy diciendo es que no son ese tipo de sujeto de la elección racional de los modelos teóricos de la ciencia política. Es decir, una persona que dice: la presidenta quiere que le tememos como a Dios, y no tuvo ni siquiera el mínimo respeto de o el, la mínima decisión de escuchar completo lo que había dicho la presidenta de la Nación, es un sujeto que no está actuando en términos racionales. en el sentido de que no mide costo-beneficio, en el sentido de que no se informa, en el sentido de que no está buscando exactamente cuál es la veracidad de los hechos. Lo que está intentando hacer es un análisis absolutamente subjetivo de la situación e incluso desinformado, y en eso está claramente, en ese punto se ve claramente cómo funciona la lógica de los prejuicios y la lógica del ensimismamiento político de cada uno de los actores de la vida pública. Este ensimismamiento también puede ser pueden ser víctimas, o también pueden apelar sectores dentro del kirchnerismo, cuando uno dice yo tengo que explicar todo, en realidad lo que hay que decir es que sí, hay que explicar todo una y otra vez. Claro, estaba pensando eso porque, digamos, ese sujeto irracional que hoy tiene además una presencia en la manifestación pública, digamos, también está reclamando que se le haga política a esa irracionalidad que presenta en la escena política. ¿Se entiende? O sea que me imagino yo que una de las misiones que tiene la política también tiene que ver con la inoculación de esa racionalidad que está pretendiendo como ámbito de la comunicación política. ¿Se entiende? Se entiende. Yo quiero que con este tema de la racionalidad no se entienda que los demás son irracionales. No, está claro. Lo que digo es que no atienden a la racionalidad política y a la racionalidad económica de costo y beneficio, a la información en función de cómo se maneja la cosa pública en la Argentina. Cuando una persona se queja porque no le dejan comprar dólares y no atiende a todo el juego político o a todo el mapa económico del por qué no puede comprar dólares de la misma manera que antes, lo que no está haciendo ese sujeto es informándose. No está mirando todas las variables que están en juego. La presidenta habla muchas veces como si ese sujeto tuviera todas las variables en conocimiento, y ese sujeto no tiene esa racionalidad. Ahora, también hay que decir que la racionalidad política de la presidenta es una racionalidad que tampoco va en función, en términos de actuación política de ella, en función de costo y beneficio. Si ella actuara en relación de costo y beneficio, no tendría conflicto con los poderes reales, porque es mucho más costoso enfrentarse a los poderes reales que hacer lo que hizo Carlos Menem en los 90, por ejemplo, de dejarse llevar por la lógica y arrastrarse por la lógica del poder real económico. Lo que hace la presidenta es no ser racional en la lógica de costo y beneficio para actuar en política, pero al mismo tiempo le pide a la sociedad que logre entender su racionalidad política. Y la sociedad no tiene la racionalidad política de la presidenta de la nación. Por eso es muy interesante, si uno quiere saber qué va a hacer la presidenta en los próximos meses, si uno quiere saber qué piensa la presidenta o cómo mira la política, cómo mira el país, cómo mira la realidad la presidenta, hay que entrar dentro de la lógica racional de la presidenta. Una vez que uno analiza ciertas premisas, que es esta lógica, que ella lo dijo, un país industrial, un país para las mayorías, una vez que uno se para en esa lógica las convicciones, se va a dar cuenta de lo que la presidenta hace, hizo y va a hacer. Y es muy interesante poder descubrir cuál es esa lógica presidencial. Siempre la presidenta sorprende, porque la política del kirchnerismo es actuar por sorpresa, pero lo que se trata es de tratar de entender esos actos sorpresivos que hace la presidenta y por qué los hace y cuál es la lógica. De todas maneras, el llamado es atender a que hay otra forma de explicar esa racionalidad, porque hay un interlocutor que no está entendiendo esa racionalidad política y económica de la presidenta. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Voto optativo a los 16 años. Me llamo Agustina, tengo 16 años. Creo que lo principal, que sería muy bueno, que todos los colegios cuenten con los centros estudiantes, que de a poco los chicos conozcan la política y se sientan ciudadanos. Y además creo que el proyecto debería rever el hecho que los chicos solamente pueden votar el cargo de presidente. Y la mejor manera de incluirse en la política sería que voten también el cargo legislativo y de la Ciudad de Buenos Aires o las intendencias, en este caso. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Esta semana en Revista 23, investigación, la Odessa de los genocidas argentinos. La justicia investiga a empresas sospechadas de sustentar a represores prófugos. La sociedad que une a la banda de espías adjudicada al Tata Joffre con el hijo de un militar fugitivo. Los vínculos con el PRO y el esclarecedor caso Vildosa. ¿Cómo opera la red que recrea el dispositivo que protegió a los jerarcas nazis tras la caída de Hitler? Además, entrevista a Gabriel Martino. El presidente de HSBC Argentina asegura, este es un país con tremendo futuro. La droga de la esperanza. Últimos avances mundiales en la lucha contra el ACV. 23. Una etapa y mucho para leer. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, hola querido. Bueno, vamos a hablar del lamentable fallecimiento ayer de Octavio Getino a los 77 años. Este hombre que tanto se destacó, ¿no?, en la reflexión sobre el cine y en todo lo que puso como acción para como realizador cinematográfico. Había llegado desde España en 1952 con sus padres. Los padres tomaban distancia de la persecución franquista. Primero merodeó la literatura, y no tanto merodeo, porque ganó el premio Casa de las Américas con su libro de cuentos Chuyeca. Eso fue a principios de los 60. Luego se puso a estudiar cine. Y a mediados de los 60 fundó el grupo Cine Liberación, junto con Pino Solanas, con Edgardo Pallero, con Nemesio Juárez, con Gerardo Vallejos. Y con ellos hizo La Hora de los Hornos en 1969. Esa película que durante años se empezó a exhibir, se debió exhibir clandestinamente. Luego hizo Perón, Actualización Doctrinaria para la Toma del Poder. Una larga entrevista a Juan Domingo Perón en Madrid. Luego hizo Los Caminos de la Liberación. Y tiene en su haber un solo largometraje de ficción. Se llama El Familiar, sobre leyendas populares del noroeste, filmada en Salta y Tucumán en 1972. Y en la primavera de camporista de 1973 le tocó al frente del ente de calificación cinematográfica, abolir absolutamente todas las películas que estaban censuradas. Abolió la censura. Él era el interventor de ese ente y rehabilitó una enorme cantidad de películas prohibidas, entre ellas La Hora de los Hornos, las películas de Pasolini, el de Cameron, El Último Tango en París. Ah, mirá vos. Sí, y bueno, y por eso, obviamente, empezó a ser perseguido inmediatamente después que cayó Cámpora. Debió exiliarse en México y en los últimos años se dedicó a la reflexión sobre teoría cinematográfica y especialmente a la docencia. Hoy a las 20 horas por Canal A se va a emitir una de las entrevistas más recientes a Octavio Getino. Y en Página 12 hay una columna pequeña, lo despide Pino Solanas, su antiguo compañero de ruta, hoy evidentemente muy separados ideológicamente. Bueno, Paula Nicolini rescató un sonido. Perdón. No, por favor. Rescató un sonido en donde vamos a escuchar la voz de Octavio Getino. De Lele. Cine Liberación es un grupo y después una serie de grupos que se construyen dentro del país, en Argentina, a fines de los años 60, y que tiene como origen, entre otras cosas, un trabajo de producción que hicimos acá con Fernando Solana, Gerardo Vallejo y otros cineastas, y que dio como primer producto importante una película que se llamó La Hora de los Hornos. Eso fue entre el 66 y el 68. a partir de la repercusión que tuvo esta película dentro de América Latina y a nivel internacional, se generaron grupos que trabajaron fundamentalmente en la difusión clandestina de esta película. La incorporación de jóvenes cineastas vino más del lado de la exhibición clandestina que de la propia producción. Fue una propuesta política de desarrollar líneas de comunicación y de expresión cultural alternativas a la dictadura, vinculada sobre todo a los movimientos políticos más representativos que había en ese momento. En particular, Cine Liberación se vincula y forma parte de lo que fue el movimiento peronista en Argentina. Bueno, quedará para los tiempos. Yo la compré hace muy poco, la película, la había visto allá lejos hace tiempo. Pero la compré hace poco, en un cuando salió en Página 12, un domingo que Página 12 lo ofrecía. Y es impresionante esa película. Es una gran, ¿no?, película, es un, claro. Es un, bueno, es un momento de la Argentina, ¿no?, que uno debe ver. Bueno, ¿de qué año es la Hora de los Sonos? 69. 69, sí. Gran película. Gran película, sí, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Gracias, Ula, ¿eh? Así estamos. Mañana más. Sí, 9 horas 51 minutos en este momento. Sigue lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Y está entrando al estudio el señor Ernesto Restivo. ¿Cómo le va, Resti? Lo estoy viendo con un traje realmente... Un pijama sonoro novedoso, a pesar de la humedad, sigue, digamos, de la humedad, sí, la no, lluvia. Funciona bien, funciona muy bien. No, está preparado para eso. Se está agrandando el platillo que tenés en el traje sonoro, te aviso. Para la nieve no, pero acá en Buenos Aires nieva muy poco, una vez por siglo. Sí, una vez que parece que más de eso, y parece que es los 9 de julio, además. Vamos con la información económica. Bueno, Lucho, recién hablaba, era interesante lo que planteaba Hernán, y más interesante aún lo que decía la presidenta sobre cómo comunicar. Me parece que nuestro deber, a veces lo hacemos bien, a veces quizás no, claro, tanto, a veces lo hacemos mal, tratar de ayudar a explicar un poco este tema del dólar, que no es, en mi opinión, lo que más irrita a los sectores medios, pero es uno de los... Me parece que hay otros componentes que van más allá de lo económico, pero ciertamente hay un sector que está muy preocupado por el tema cambiario. La presidenta le dio un espacio importante ayer, y me gustaría retomar algunas de las consideraciones que dijo la presidenta sobre el tema de política cambiaria. Dale, escuchemos el audio entonces en donde la presidenta se refiere al tema, a ver. Van a tener que encontrarle otro título mediático, porque CEPO no da. Hemos pagado 48.000 millones de dólares para pagar importaciones. En pago de deuda, llevamos pagado entre capital e intereses 11.024 millones que hicieron otros gobiernos y que fue también producto de los años de la convertibilidad, ¿no? El país se endeudaba para poder sostener la ficción del 1-1. Bueno, ahora estamos pagando la fiesta nosotros, este gobierno. Turismo y viajes y pasajes. Hemos pagado ya 5.457 millones de dólares. Casi lo mismo que lo que representa en PBI lo tenemos que dar para los que se van afuera, porque el turismo representa 6.5, 7 puntos aproximadamente el PBI. Bueno, prácticamente lo mismo tenemos que pagar en dólares para los que se vayan. ¿Qué quiere decir? Que está todo bien, que pueden viajar y que hay gente que tiene plata para viajar, los cuales nos pone muy alegres, pero por favor también busquen otros títulos para los que queremos viajar, porque en realidad viajar, pueden viajar todos los que quieran. O sea, desde enero hasta la fecha han egresado del país y hemos tenido que entregar dólares por casi 80.000 millones de dólares. Así que vayan buscando otro título, porque el de CEPO me parece que no se corresponde con esta realidad. Bueno, un repaso rápido. Se pagaron de deuda 11.000 millones de dólares. De importaciones, que las necesita el país, 48.000 millones de dólares. Turismo, 5.500 millones de dólares. Pago de otros servicios, casi otros 5.000 más, y en total todo eso suma casi 80.000 millones de dólares. Ahora, estos dólares que paga la Argentina en solo 9 meses, cuando termine el año van a ser más, lo dijimos muchas veces, es con dinero que Argentina no produce, no emite, no fabrica, hay que conseguirlos. Argentina los conseguía antes con deuda, por suerte ahora no se consigue más, pero hay que conseguirlos. ¿Cómo se consigue? Con el superávit comercial. Vendiendo, digamos, vendiendo cosas afuera. Vendiendo cosas afuera y teniendo una regulación sobre el precio, sí, del, claro, del dólar. Entonces, los dólares están y se cumplen para pagar las deudas que, como recordó la presidenta, en un 95% las contrajeron desde Martínez de Osa, Duhalde, todos los gobiernos anteriores. Para las importaciones también hay, El tema donde no hay más, para viajar al exterior hay, ahí capaz que habría que hacer una acotación, como la, el tema de las restricciones al dólar lo manejó el Banco Central por el control cambiario. Y la AFIP para chequear cuando uno va a comprar dólares si está bien o no posicionado frente al fisco, lo cual me parece bien. Ese hecho de que intervinieran dos agencias del mismo estado a veces ha generado incongruencias. Entonces una persona que quería viajar al exterior, un día tenía una noticia, el otro día iba y había otra, y hubo una descoordinación por las dos agencias que tienen objetivos distintos: la AFIP, saber si la gente está pagando bien sus impuestos, y el Banco Central, controlar los dólares. Y ahí hubo alguna desprolijidad, pero se puede hacer con esas dificultades. Y la presidenta dijo, 9 meses, 5.500 millones de dólares salieron de turismo. O sea, para todo eso están los dólares. Para lo que no está más es para el atesoramiento, que es claro, lo que Argentina tuvo durante décadas, un sector de la población, 10-20% de clase media, que ahorraba en dólares. ¿Y esto qué produjo? En el 81 la crisis Martínez de Hoz, en el 89 la hiperinflación de Alfonsín, en el 90 y 91 la hiper de Menem, en el 2001 el colapso de la economía. Pues si la gente presiona sobre el dólar, sobre algo que Argentina no fabrica, cada vez hay que devaluar más el peso. Y esas devaluaciones, a su vez empujadas por los que exportan y los que quieren tener dólares y depositarlos en el exterior como salvaguardia, hace que haya una crisis cada 10 años en la Argentina, y esto es lo que se está tratando y empezando a evitar. ¿Y por qué había esa presión por el dólar? Bueno, porque en la Argentina, lo dijimos muchas veces, se comercian inmuebles en dólares, autos en dólares, maquinaria en dólares, te vas a hacer una operación quirúrgica y el médico te cobra en dólares. Eso es la cultura que quiere cambiar el gobierno, porque para eso no alcanzan los dólares. O dicho de otra manera, alcanzan, pero al costo de que cada 10 años se derrumba, claro, el país. Claro, claro, claro. O sea, me parece que eso es lo que falta, el sentido común. Y ayer, hablando de sentido común, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, que habló en las jornadas monetarias que está haciendo esa institución, habló justamente eso, del sentido común. Argentina no puede darse el lujo de otra vez tener esa cuestión. Entonces me parece que los dólares están para lo que se necesita, y para lo otro se impone un cambio cultural que de a poquito me parece que se va a ir consiguiendo. Te digo un último dato. Cada año, en la última década, diría casi las últimas dos décadas, se fueron en fuga de divisas por este asesoramiento que hay, que algunos lo tendrán bajo el colchón y otros, los más poderosos, lo llevan al exterior, un 3% del PBI año a año. Es una 3% del PBI, el equivalente al 3% del PBI argentino, cada año se ha ido del país en fuga de divisas. Bueno, ¿De qué manera? ¿Con empresas o de privados? ¿De las dos cosas? De las dos cosas. La gente que atesora tiene el dólar guardado, o la gente que lo gira al exterior. Y Argentina tiene que hacer, toda la sociedad, un esfuerzo extraordinario para que este 10-20% de la población, en las cuales ha caído mucho la clase media, sin darse cuenta que es un disparo contra su propio pie. O sea, cada 10 años hay que devaluar mucho el dólar por esta situación. Totalmente. Vos sabés, Rástica, ayer me quedaba pensando en relación a las palabras de la presidenta cuando dice, es raro que en un país uno pueda comprar 2 millones de dólares sin decir para qué los estaba comprando por mes. Exacto. Y me acordaba que hace 4 años atrás, cuando sale el primer, o se da a conocer la primera declaración patrimonial de los Kirchner, que fue en el 2009, en agosto del 2009 aproximadamente, hubo una operación de prensa bien importante para degradar esa declaración jurada, y lo que aparecía es que los Kirchner habían vendido un grupo de terrenos, unos terrenos, qué sé yo, y habían pasado esa plata de la venta a dólares. Ay. Y Kirchner había comprado 2 millones de dólares, inclusive se abrió una causa que después se finalmente terminó en la nada, digamos, porque obviamente no había una responsabilidad de parte de quien era en ese momento el presidente, Néstor Kirchner, ¿no? Sí, bueno, te digo algo más. Argentina es el país donde hay per cápita más dólares. Sí, claro, después de Estados Unidos, de luego. Es absurdo eso. Yo me imaginaba ayer cuando la escuchaba a la presidenta decir eso, digo, es lo que le pasa a gran parte de la gente que ha tenido capacidad de ahorro en la República Argentina durante los últimos años. Para mí, a mí me parece como una bella contradicción de la política, en el mejor sentido de la palabra. O sea, veo que esa contradicción efectivamente es lo que marca una transformación, digamos, de eso. Ahora, también veo que hay un porcentaje importante de la oposición que sobre esa situación se monta sobre la contradicción como para invalidar lo que se está proponiendo como política, digamos, alrededor del tema cambiario. Sí, y ¿no? desde luego que la oposición y también el gobierno, la clase política en general, y más aún la clase dirigente, no fue capaz de ofrecerle a la sociedad instrumentos de ahorros en moneda nacional. Eso es una culpa que tiene el peronismo, el radicalismo, todos los gobiernos que hubo, y también la clase dirigente. Pero bueno, el gobierno está intentando cambiar eso. De hecho, la Comisión Nacional de Valores está preparando una cantidad de inversiones en pesos que existen, porque hay plazos fijos, hay varios instrumentos. Es cierto que la moneda argentina no dio la confianza a la sociedad para que ahorren algo que no sea el dólar. Pero en algún momento hay que cambiar, y el momento es este, pues hay una cantidad de dólares muy grande como para sostener todo lo demás, pero no esa franja especulativa y de fiesta que solamente beneficia a una minoría y perjudica a la mayoría. Los plazos fijos están pagando nada. Sí, por eso. Están pagando nada. O sea, también lo que pasa es que si vos aumentás los plazos fijos, aumentás la tasa de crédito también. Entonces, cuando te prestan una tasa mayor también. Y bueno, pero ahí está también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para que el banco intervenga más, achique ese diferencial de tasas y discipline más a los bancos. Igual insisto con esto de que hay que explicar por qué ahora ya no se puede y antes sí se podía. Digo, para propios y para ajenos. Para ajenos y para propios. Por supuesto. No, digo. Eso es lo que a mí me parece interesante, digamos, de que hay un cambio y que tiene que haber una explicación dando vueltas y además una explicación que tenga más contundencia. Yo creo que ayer también aparece de parte de la presidenta algún síntoma de autocrítica en relación a cómo se ha comunicado la política cambiaria en la Argentina en estos últimos 4 meses. Pero bueno, obviamente es un tema que tiene una presencia importante y que va a seguir creciendo. Son las 10:01. Gracias, Restivo. Y se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, la humedad 94%, cielo cubierto con lluvia. En Jujuy, 23 grados 3 décimas, la temperatura, humedad 53%, cielo algo nublado con bruma. Martín Sabatella se reúne con autoridades parlamentarias para pedir la conformación de la comisión bicameral. El nuevo presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual busca conformar el ámbito parlamentario que prevé la ley 26.522. La comisión bicameral tiene como objetivo seguir el cumplimiento de la denominada Ley de Medios de la Democracia, sancionada por el Congreso. Del encuentro previsto para esta hora participarán Amado Vudú, Julián Domínguez y Agustín Rossi. Familias del barrio de La Boca resisten el desalojo y reclaman soluciones habitacionales al gobierno de Mauricio Macri. Habitantes de las 23 familias que fueron desalojadas por personal de la Policía Metropolitana en la mañana de ayer en el barrio de La Boca reclaman al gobierno de la ciudad que les garantice una solución en materia de vivienda. Carlos, uno de los damnificados, dijo que van a permanecer con carpas sobre la avenida Almirante Brown al 1200 hasta tanto haya algún tipo de negociación con el gobierno de la ciudad. Por lo menos tengamos una respuesta del gobierno y así poder debatirlo conjuntamente con las familias que están afuera y llegar a un arreglo, digamos así. ¿Tiene algún momento en donde el gobierno porteño les ha prometido, hay algún día o hora que el gobierno porteño les ha prometido? En ningún momento tenemos esa clase. El gobierno ahorita prácticamente lo estamos esperando. Personal de la Policía Metropolitana custodia el edificio ubicado en la avenida Almirante Brown, casi esquina Olavarría, y también se observa la presencia de un móvil del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad perteneciente al programa Buenos Aires Presente. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Más de 200.000 jujeños podrán acceder en forma gratuita a la salud a partir de un convenio entre Nación y provincia. El ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Mansur, y el gobernador de la provincia, doctor Eduardo Alfredo Fellner, firmaron un convenio por el cual Jujuy adhiere al programa Sumar con una inversión superior a los 100 millones de pesos del gobierno nacional. Más de 200.000 jujeños podrán acceder a una atención médica gratuita y de calidad en cualquier centro de salud a través de la adhesión al Sumar, que es la ampliación del Plan Nacer. Más de 224.000 jujeños entre niños, adolescentes hasta los 19 años, embarazadas y mujeres hasta los 64 tendrán garantizada la atención pública de la salud con más de 300 prestaciones distribuidas en 30 líneas de cuidado. Para el Sumar se prevé una inversión superior a los 2.500 millones del Ejecutivo Nacional, que con aportes provinciales de 200 millones de pesos para una cobertura a 9,5 millones de argentinos que no cuentan con otra asistencia que la del Sistema Público Nacional. Pedro Tacacho, Radio Nacional al Jujuy, la radio pública. Tránsito. Demoras en la avenida Etrovenes y Puerto de Goya, en un auto en el medio de la avenida con desperfectos mecánicos. Por favor, mucha precaución en el sector. Se liberó el siniestro vial de la autopista 25 de mayo en sentido de Julio a la altura de Boedo. Quedan demoras de 3 a 4 minutos. Llueve en todas las autopistas del Sol, del Oeste, Richie, La Plata, Buenos Aires. Por favor, máximas para autos 90, micros y camiones, 70 kilómetros por hora. Luces bajas prendidas, mantener una distancia prudente con el auto que va delante de uno, seguro y BTV Día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En San Salvador, Jujuy, la temperatura es de 23 grados 3 décimas, humedad 53%, cielo algo nublado con bruma. Buenos Aires, la marca actual, 14 grados 8 décimas, la humedad 94%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 66 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 66 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. A partir de hoy, si estás vos, sí. Vengo todos los días. Y de vos. ¿Por qué me das un beso ahí? Pensé que te gustaba ahí. Sí, a veces sí, viste, depende. A mí también me gusta escuchar a la gente que llama al 4999-8700. Un hielo más. ¡Alú! Chicos, estoy chocha con la designación de Sabatella. Y además me parece que va a ser el próximo candidato a presidente que va a poner Cris, y yo lo votaría, si Cristina no sale, lo votaría porque me gusta mucho Sabatella. Bueno, nada más, Teresa de Belgrano. Bueno. Que se deje crecer los bigotes, ¿no? Como Stalin. Ay, pero por favor. Eso me lo dijo Lilita. Después le quiero comentar algo. Coméntelo, no hay problema. ¿Puedo ahora? Sí, cuando usted quiera, Magallanes. Ayer estuvimos manifestando nuevamente por las calles. Sí, me di cuenta. No me diga que usted estaba ahí. Copamos Libertador. Sí, la cortaron, no es que la coparon. Copamos Libertador, a ver, adivine. Entre 17 y 19. ¿Tiene los nombres de todos? ¿Eh? ¿Tiene los nombres de todos? Los conocemos todos, pero salimos a cacerolear. Sí, me di cuenta, Magallanes. De hecho, hubo varios problemas porque cortaban Libertador ahí a la altura de Sarmiento, del Monumento de los Españoles. Eran un grupo chico, hay que decirlo. El comando Essen. Sí, ahora le quiero... Estoy medio ofendido. ¿Por qué? Porque no salimos en ningún lado. Me di cuenta de eso, por eso le quería preguntar, ya que... Eran 18, la verdad que si noticia es aquello que debe sensibilizar a un número significativo de personas, 18, la verdad que no es un número significativo. Pero con Ollarvide éramos 21. Y salieron. ¿No? Y salimos. Y bueno, pero digo, son las arbitrariedades del periodismo. Sí. Estoy enojado. Estoy enojado, no salimos a ningún lado, estábamos mirando la cámara y digo, ¿estarán en puesta acá en una cámara oculta? ¿Nos estarán haciendo? No salimos a ningún lado, Brisa. Pero no había cámaras. ¿Traicionados por TN? ¿O se habrán enojado porque no pedimos la autorización? No sé, mire, la verdad es que había un dispositivo policial importante, había policías cortando y desviando el tránsito y todo, o sea que evidentemente... Pero perdón, ¿a quién tenían que pedir la autorización? Bueno, hay un cronograma. Estamos preparando una grande nosotros. Ahora, antes del 7... Una grande mozzarella. Sí, una grande mozzarella. Sí. Del 7D. Estamos preparando una grande. ¡Aló! Habla Cristina de Delviso. Estoy escuchando a Brienza y consejero también, que estoy de acuerdo con lo que dice, que la presidenta ya no tiene que... ni contestarle las cosas, ni tratar de explicar, seguir con lo suyo, porque no, como bien dice él, con algunos no se puede razonar de la manera que lo tendrían que hacer. Muchas gracias. Yo yo tengo la sensación de que Prensa estaba diciendo algo un poco diferente, pero a ver. No, justamente decía que había que explicar. Había que explicar para aquellos sectores que utilizan una racionalidad diferente. Y en muchos casos es una cuestión afectiva, ni siquiera es racional. Sí. Ayer José Pablo Feynman dijo algo interesante, ¿no? Sí. Fue muy fuerte lo que dijo, pero creo que hay algo de razón. Dice que muchas mujeres no toleran a Cristina, no la pueden ver, que no saben si robó o no robó, pero que en realidad lo que le tienen es excusa, es envidia, ¿no? Mm. Que la excusa, el odio es la excusa, pero que en realidad lo que le tienen es envidia. Y creo que contra esa envidia hay que explicar, hay que ser lo más racional posible, porque y explicarlo desde distintas racionalidades para que se pueda desarticular ese odio y esa envidia. Fue muy fuerte José Pablo, sí. Pero creo que tiene algo de razón. Maravillosa Cristina, ella es la voz de este modelo y no el de los otros. O sea, muchachos, caceroleros y otros afines, búsquense un político que los represente como Cristina nos representa a nosotros. Gladys. Buen día, Lucho y Brienza, sobre todo, que acabo de escucharlo. Y de acuerdo a lo que él dice, la presidenta, para mí, actúa con la racionalidad más lo que le impone la realidad. Y eso es lo que no entiende el común de los caceroleros. Mi nombre es Gloria, soy de Belgrano. Gracias por lo que me dan todos los días. Buen día, gente. Coincido con Brienza. Cristina cree que todos la van a entender y no es así, lamentablemente. A Cristina tal vez le falte la sabiduría de la derecha, que con consignas breves y fuertes llega a todo el mundo, como hacía Neustadt, ¿se acuerdan? Estamos escuchando al monstruo de Luis Salinas en esta versión de Rosario, se llama el tema, ¿no? ¿Sabía que era autodidacta el Negro Salinas? Sí, no, era autodidacta, Luis, sí. Tuve la oportunidad alguna vez de charlar con él. Sí. Bueno, como todos saben, él vivió en una villa. Sí. Toda su niñez, y le regalaron una guitarra, primero chiquitita, de muy mala calidad, y el tipo empezó solito, no aprendió con nadie. Aigle Martin hizo mucho por él, hizo mucho. Hola, soy Nora de Quilmes y quiero hablar sobre el comentario de Brienza recién. Lo peor de esta gente no es que no entiendan, sino que no quieren entender. Y son tan necios como peligrosos. Chao, gracias. Hernán, totalmente de acuerdo. El sujeto colectivo es completamente egoísta e ignorante de la cosa pública. Que la presi baje un tono para explicar es genial para nosotros, los que oímos. Los sordos no quieren oír, ni con megáfono van a poder escuchar. José. Hello. Buen día, Lucho y todo el equipo desde Cafayate, provincia de Salta. Los queremos saludar. Muy muy lindo el programa, lo seguimos todos los días y esperamos que sigan así. Y bueno, felicidades a la locutora nominada. Carlos Almeida desde Cafayate, provincia de Salta, República Argentina. Caramba, terminó así como una transmisión radial. Carlos Almeida. La tenemos acá, Clara Liz, obviamente, ya emperifollándose para su ceremonia. Tenemos un mensaje, me parece que de Edgardo Moca, ¿no es cierto? Debe estar por ahí. ¿Qué haces, Moca? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Lucho? Tanto tiempo. Hace mucho que no nos vemos. Hace mucho, sí. Pero ayer me quedé pensando, cuando vos me dijiste, hoy te escuché a la mañana y me pusiste una cara. ¿Viste cómo es la cosa? ¿Viste? Yo ya creo que a esta altura del partido... La cara la imaginaste vos, me parece. No, ya te conozco, Moca. Y entonces me quedé pensando, y a la noche me di cuenta, efectivamente, de que, o recién lo conté también, yo tengo un síndrome los lunes, ¿viste? Bueno, yo también, en eso yo lo comparto. Claro. Hasta las 3, 4 de la tarde yo es aconsejable no poner en mis manos ninguna ninguna cuestión más o menos importante. Ah, viste que entonces a vos te pasa también. Sí, por supuesto. Porque y sobre todo si pierde Independiente, como está ocurriendo, claro, con desgraciada frecuencia. Se junta el fútbol y los diarios del domingo, que a mí me deprimen profundamente, sí, digamos, no, los diarios del fin de semana. Porque yo entiendo que cualquier tipo como nosotros, que está interesado así en leer, digamos, en ver qué es lo que pasa con el país, digamos, y también entiendo que esto no es una general, digamos, no nos pasa a todos. Pero cuando voy a los diarios del sábado y el domingo y empiezo a leer, y sé también, como vos, como muchos de los que estamos leyendo también, qué es lo que pasa en el país, más o menos qué es lo que venía pasando en la semana, y veo condensado en el fin de semana algo que está totalmente diferente. Bueno, a mí me pasa eso, siento una frustración espantosa, ¿viste? Sí, desmoraliza, crea una especie de un domingo muy radicalizado, porque el domingo ya de por sí es un día... sobre todo cuando se va terminando, es un día complicado. Desde la época que teníamos que preparar los deberes para la escuela. Claro. Tiene madre. Moca, acá está Restivo, que también es hincha de Independiente, y miró raro porque si Independiente ganó finalmente el domingo. Sí, no, ahora sí, pero bueno, escuchame, en 15 fechas ganamos un partido, déjenos disfrutar un rato, no sean tan crueles. Sí, aparte Carlitos... sobre todo los hinchas de Racing, digo, ¿no? Exacto, iba a decir eso. No, no lo dije con ninguna intencionalidad. Bueno, pero se me fue el síndrome, ya, Moca, ya fue, digamos. Me alegro. Ya fue, digamos, y hoy estamos en otro registro, y recién Brienza hace un planteo interesante respecto de la racionalidad política que de alguna manera está presente alrededor del cristinismo de este gobierno. ¿Qué es lo que pensás vos, si lograste escuchar algo de lo que dijo Brienza? Sí, escuché, y como siempre me parece muy, muy interesante las reflexiones de Hernán. A mí me parece que hay una... efectivamente yo creo que es una adecuación del tono puesto en la dirección de no profundizar situaciones que están siendo explotadas de una manera muy, muy perversa, ¿no? Ahora, yo creo que en el tema de la racionalidad... haría un comentario desde mi punto de vista. Yo, Cristina quizás es de las presidentes de las presidencias conocidas de la Argentina, una de las que más ha hecho un culto de la explicación de su estrategia de gobierno, ¿no? Y creo que el sistema de comunicación sumamente concentrado que tiene el gobierno en la figura de Cristina y esta práctica de varios días se van a hablar tiene el sentido de trazar líneas de comprensión general, más allá de los acontecimientos que se convierten rápidamente en operaciones mediáticas. Me parece que yo creo que hay una disputa sistemática por el sentido común. Y efectivamente, como dice Hernán, el sentido común no se compone solamente de cálculos racionales y de cálculos de costos y beneficios. Esa teoría, la verdad, que ni siquiera me importa. La teoría de la elección racional... me parece que es un absoluto invento que no tiene fracasa antropológicamente. No conozco ninguna persona que sea una simple consecuencia de sus especulaciones sobre costos y beneficios. Pero quiero decir también que la pertenencia política y la preferencia política se forman también. Uno de sus componentes es la racionalidad. Digo, por ejemplo, yo estoy seguro, además tengo casos a la vista, de que mucha gente que compone este 54% de que votó Cristina en las últimas elecciones no está totalmente de acuerdo con la ética política y con la gran promesa política de época que esgrime Cristina. Me parece que vota pensando también ¿Cómo va a ser el país después que termine la elección? ¿Cómo va a ser el país? ¿Cómo va a estar él en el país? Sobre todo en un país donde se ha demostrado para los cultores de la antipolítica que la política se mete mucho en nuestras vidas y que la política facilita o frustra los proyectos. Si uno recuerda el 2001, recuerda el Inter de 1989, cómo se destrozaron proyectos personales y de grupo, me parece que esto está siempre presente. Y que efectivamente, como dice Hernán, esta racionalidad no puede ser como interlocutor al cacerolero, porque el cacerolero se ha convertido en un militante, creo que es un dato en alguna medida positivo, que la derecha tenga también su militancia, tenga su ética, tenga sus consignas, y creo que eso también, en la medida que lo logremos hacer mantener en los niveles de convivencia pacífica y civilizada y eliminemos las cosas que ocurrieron alrededor del secretario Guillermo Moreno, creo que es un dato útil. Yo creo que no se trata de eso, se trata de una apelación a un amplio porcentaje de la población que no está jugado existencialmente a su muerte a favor del gobierno, pero tampoco lo está en contra. Y recibe las influencias de los climas. En estos últimos días, a partir del cacerolazo del 13, se ha ido generando una especie de clima de asfixia, sobre todo estoy pensando en la ciudad de Buenos Aires, en ciertos núcleos, en ciertos componentes, ciertos segmentos sociales de la ciudad de Buenos Aires. Se ha intentado ir desarrollando una especie de clima de cambio de época, de asfixia, que así no se aguanta más. Que la única manera de enfrentarlo, no de enfrentar a esa gente, sino de discutir con la gente que está tirando eso y se siente involucrada y se siente objeto de esa creación de clima, es hablar de las cosas en un espíritu y un estilo didáctico, que yo creo que son los mejores momentos de Cristina, ¿no? Los mejores momentos de la oratoria de Cristina aquí y sobre todo, diría yo, en alguna de sus intervenciones en foros internacionales. Creo que pocas personas reúnen al líder político y a la conferencista académica en un nivel tan alto. Claro que es imposible pedirle ese tipo de equilibrios, digamos así, estrictos a una persona que tiene sobre sus hombros, de una manera concentrada como pocas veces en Argentina, la conducción, la gestión, y sobre todo yo quiero acentuar esto que anoche también trataba de reflexionar sobre esto. Estamos entrando en un calendario político, digo, no el calendario electoral, sino el que empieza a tener su centro el 7 de diciembre, en el que la democracia argentina está frente a un examen muy exigente, muy, muy exigente. El hecho de que una gran corporación mediática rodeada de algunos aliados muy fuertes en el poder económico tenga que deshacerse, tenga que desinvertir, o sea, tenga que de alguna manera disminuir su influencia económica y sobre todo su influencia en la formación de opinión, y que esto tiene que hacerse bajo el imperio de la ley en forma pacífica, creo que a veces no tenemos conciencia del tipo de hecho político frente al que estamos, ¿no? Entonces yo creo que lo de ayer de Cristina, sobre todo esta exhortación que me pareció magnífica a no contestar los climas de agravio con otros agravios, en los blogs empieza, en el blog que me toca coordinar, empiezan a aparecer supuestos militantes kirchneristas que dicen que hay que hacer tronar el escarmiento. Es decir, que empieza a burbujear el tema de la violencia en la sociedad argentina. Y yo creo que hay que hablar de esto y no tener miedo de hablar, porque la única manera de frenarlo, de neutralizarlo, de ponerlo en caja es hablarlo. Nosotros vinimos de un siglo XX, Argentina tiene en su memoria, yo tengo, ayer no me acuerdo a quién se lo decía, yo tengo en la memoria corporal los climas de golpe de Estado. Sí. Yo emocionalmente a mí la situación de cierto periodismo y de cierta gente de estos días me hace evocar situaciones muy tristes que me ha tocado vivir, que nos ha tocado vivir a todos, quiero decir, pero uno lo referencia en su propia biografía, y creo que esto no hay que tomarlo livianamente. Estamos frente a una jugada frente a un momento muy central. Creo que la designación de Martín Sabatella es un dato muy fuerte, porque es valorizar, poner en valor una conducción operativa de un proceso que tiene que desembocar en la plena aplicación de una ley que se dictó según todas las normas constitucionales y con mayorías especiales y con un debate que no tiene antecedentes. Así que me parece que esta Cristina Kirchner de ayer, yo diría que está en el registro que más necesita hoy la democracia argentina, ¿no? Edgardo, ¿cómo te va, Hernán? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Cómo se interpela el sentido común, digamos? ¿Cómo se atraviesa? ¿Cómo se puede operacionalizar para entrar ahí y crear nuevos sentidos comunes? Porque el sentido común que tiene el argentino es un sentido muy conservador, te diría en algún punto muy reaccionario. ¿Cómo se desarticula eso? Digo, bueno, yo creo en los procesos prácticos, no creo que haya una regla de discurso para enfrentar un sentido común. Creo que el discurso político tiene que acompañar y tiene que aferrarse, como creo que lo está haciendo la Presidente, en experiencias vitales muy profundas. Yo creo que el gran operativo de la derecha argentina es borrar la huella de la historia argentina, borrar la huella de la historia que terminó en 2001 y que empezó en 1989 simultáneamente con los cambios mundiales de época. Ese periodo 89-2001 hay que tirar la tierra abajo de la alfombra, porque el sentido común argentino, como cualquier el sentido común, Gramsci decía que el sentido común es un conjunto caótico, uh-huh. no es una filigrana racional, digamos, ¿no? Pero la verdad es que yo pienso, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que están viniendo argentinos de a centenares, de España, por ejemplo, vienen argentinos todos los días acá, que están regresando, muchos de ellos que fueron en el 2001. Eso tenemos que hacer, tenemos que conversar para que forme parte del sentido común. ¿Dónde estábamos hace 11 años y dónde estamos hoy? Entre otras cosas, ahora que tenemos un super campeón, impresionante campeón como Maravilla Martínez, hay que decir que Maravilla Martínez forma parte de la saga, que el que hoy es un gran campeón, orgulloso de ser argentino y preparando una pelea en tu amada cancha de River, es un tipo que se fue totalmente frustrado. Y muy apenado, claro, ¿te acordás? La escena de la pena de él, que se pone a llorar y dice, pucha, ustedes no habrán, digamos, ¿qué pensarán de ver llorar a un boxeador? La escena esa es impactante, ¿no? Sí, pero además fue a vivir la vida de un argentino, ¿eh? Porque a veces uno, yo a veces, claro, uno no está siempre cerca de ciertos acontecimientos, aunque a mí me gusta mucho el boxeo, pero digo, el tipo no fue a coordinar una pelea por el campeonato mundial, fue a sobrevivir, trabajaba, tenía tres empleos, se entrenaba en las horas de la noche cuando ya no iba al trabajo. Y eso es lo que hicieron lavando platos o barriendo o limpiando los baños o barriendo las calles muchos latinoamericanos, mucha gente. Entonces, esta idea de circunscribir la vivencia de una sociedad al intercambio de pesos nacionales por papeles verdes es verdaderamente una operación de sentido ruinosa. Eso puede, si esa operación terminara siendo hegemónica, terminara ganando la batalla que estamos librando, sería un retroceso fenomenal para la Argentina. Uh-huh, está claro. Fenomenal, porque es reducir la condición de ciudadano, de hombre de una patria, de una nación, a un mercachifle que lo único que le importa es en cuántos dólares va a comprar con los pesos que tiene para poder especular o no, incluso menos, para poder hacer valer los ahorros. La manera de hacer valer los ahorros, y esto también es el sentido común en disputa, es asegurar que el empleo, que las condiciones de oportunidades y los recursos que cuentan las personas y los grupos sociales se ensanchen. Si se achican los recursos del país, no hay ahorro en dólares que salve a nadie. Este me parece que es un problema bastante, aparentemente fácil de entender, pero que está taponado por un operativo de ocultamiento, de borramiento de historias y de puesta en escena de una especie de guerra psicológica. Yo, la verdad es que a mí me toca muchas otras cosas. Yo siempre digo, hagamos una experiencia de agarrar un diario cualquiera, una edición cualquiera del diario Clarín de diciembre de 1975. Uh-huh. Leamos Clarín de 1975 o más claro todavía en esa época, leemos La Nación de 1975, las editoriales del diario La Nación, los comentarios del diario La Nación y también por supuesto de Clarín, pero en ese caso más proverbialmente del diario La Nación. Vamos a encontrar un parecido estremecedor entre lo que decían esos diarios en esa época y lo que están diciendo ahora. Claro, estremecedor. Claro, claro, vamos a encontrar hasta frases enteras que son igual. La decadencia moral, la corrupción generalizada, la política convertida en un negocio, en un trapicheo, la falta de seguridad, el aislamiento del mundo, todo es, uh-huh, es como una especie de calco, ¿no? Entonces yo creo que es muy dramática la escena y muy importante la conducción que está ejerciendo Cristina y muy importante la designación de Martín en el AFCA. Me parece que estamos en un camino, en una gran batalla sin armas, que tenemos que lograr que sea sin armas. Tenemos que lograr nosotros que sea sin armas. Boca, querido, un placer enorme escucharte nuevamente. Un abrazo grande. Te mando un abrazo grande y gracias por esa ceja levantada el día de ayer. Porque vos tenés habilidad, digamos, solés levantar la ceja perfectamente bien como para indicar a dónde está la confusión, digamos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Lucho. Chau, Edgardo Mocca, politólogo, compañero de trabajo, una gran persona. Hablando un poco sobre esta situación que planteaba Brinza, o sea, debe ser un gran jugador de truco, sí. Por eso que capaz que sí, me encanta esa mirada de Mocca, viste, levanta las cejas así como diciendo te está equivocando. Y por eso hemos pensado y hemos vuelto acá. Hemos dado la vuelta, mejor dicho. 10:30, señores. Señoras también, es el momento de las noticias. Fuerza, Lucho, fuerza. Radio, radio. Ahí va, Radio Nacional. Vamos todavía. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 7 décimas, la humedad 94%, cielo cubierto con lluvia. Tercera cumbre de países de América del Sur y Árabes. Hoy es el segundo día de la tercera cumbre de jefes de Estado y Gobierno de América del Sur y países árabes. En Lima, Perú, comenzaron las actividades en esta segunda jornada. Nuestra presidenta, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, arribó a Lima ayer por la noche y ya está preparándose para salir del hotel donde se aloja, el Hotel Marriott, en el cual ayer fue recibida por un grupo de jóvenes cantándole y con un ramo de flores para dirigirse hasta el Ministerio de Cultura, donde el presidente Ollanta Tomás, anfitrión de este evento, recibirá a todos los jefes de Estado. Ya el jefe de Estado, Ollanta Tomás, está recibiendo a los distintos presidentes. Está dispuesta una alfombra roja y una guardia de honor, y lo primero que se hace es el saludo del presidente de la República de Perú a todos los jefes de Estado y de Gobierno. Ahora comienza la inauguración de la tercera cumbre de América del Sur y Países Árabes, y después palabras de distintos responsables de esta cumbre. Desde Lima, Perú, Lauriana Rubinetti, enviada especial de Radio Nacional, la radio pública. Apoyos a la designación de Martín Sabatella al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El intendente de Morón, Lucas Gui, manifestó su beneplácito por la tarea encomendada a su antecesor. La designación de Martín es un orgullo, es una alegría y al mismo tiempo una responsabilidad extraordinaria. Y no podemos dejar de celebrar en términos colectivos, de nuestro espacio, de la fuerza, que la presidenta haya encomendado a Martín para llevar adelante esta durísima tarea de lograr plasmar el espíritu y los postulados de la ley de medios finalmente sancionada en democracia, después de tantos años de tener vigente un instituto como el decreto que antes lo regulaba, propio de la dictadura. Los estudiantes porteños mantienen la toma en 41 colegios y anticipan una marcha para el jueves. Lautaro Pereira, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 32, anticipó que el punto más alto del conflicto llegará mañana. Nosotros venimos de ayer de tener una reunión con todos los colegios que están tomados y los colegios que se van a seguir tomando. ¿Por qué? Porque hasta el miércoles se siguen tomando colegios. Nosotros creemos que mañana va a ser el auge de este conflicto, como ayer se tomaron más colegios, se tomó el Normal 1, se siguieron tomando colegios, y todo va a desembocar el jueves a las 2 de la tarde en una marcha. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 7 décimas, la humedad 94%, cielo cubierto con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos, tu verdad. Está en el dial, Radio Nacional. La información es actualidad. Mañana más. Diez horas 34 minutos en este momento nació en China. Señor Carlos Ulanovsky. Bien, bueno, varias cosas. Una es que hoy es el Día Nacional del Recolector de Residuos. Y acabo de leer en la revista Crisis una nota, un especial, un dossier buenísimo sobre el tema, llama Bienvenidos a Basurama, una serie de excelentes artículos. Un dato, cada día las topadoras que trabajan en los tiraderos de basura de Buenos Aires y alrededores paran la actividad entre 17 y 18 horas, entre las 5 y las 6 de la tarde. Okay. En esa hora, miles de personas sacan de allí todo lo que tenga algún valor. ¿Por qué esto? Porque en 2004 las topadoras mataron al adolescente Diego Duarte, que buscaba desechos y se había escondido de la policía en un basural. Sí, terrible historia. Sí, sí, sí. Bueno, y también pensaba que gracias a los eufemismos, los cartoneros pasaron de ser cirujas a recuperadores de residuos urbanos reciclables. Qué fino, ¿no? Bueno, y con la excusa de que se cumplen 100 años de los tristemente célebres crímenes de Cayetano Santos Godino, conocido como el Petit Orejudo. Malo, malo. Reconocido como el primer asesino serial de la historia argentina. El tipo murió en 1944, recluido en la cárcel de Tierra del Fuego. Bueno, a propósito de eso, hoy a las 5 y a las 7 de la tarde va a haber dos mesas redondas en la Biblioteca Nacional. Es un coloquio sobre delito, memoria urbana y escritura que va a reunir a expertos en criminalística, escritores, periodistas, psiquiatras forenses, sociólogos, historiadores. Van a estar ahí, por ejemplo, Lila Caimari, Álvaro Abós, Rodolfo Palacios, Raúl Torre, Daniel Silva, entre otros, con la coordinación de Diego Galeano y de Javier Sinay. Esto va a ser en el nuevo Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional, sí, en Avenida Las Heras 2555. Y el año pasado, en un disco doble del Cuarteto Cedrón, una de los dos discos se llamaba Godino, y uno de los temas era este que vamos a escuchar a continuación, de Luis Alposta y el Tata Cedrón, Canción de cuna para Godino. Duerme, duerme, Cayetano, deja de jugar tu juego, tus ojos están girando en tus órbitas de fuego. Hoy al verte sorprendido buscaste disimular, dijiste no haberla visto y un clavo fuiste a buscar. Ese niño bueno no tenía cuna y al jugar contigo vino a encontrar una. Un rayo de sol se hiela, hecho de sombra y de ocaso, y ese pálido angelito le fuiste cerrando el lazo. Has de dormir en el sur y detrás de frías rejas, junto al recuerdo de un gato, quedará el de tus orejas. Ese niño bueno no tenía cuna y al jugar contigo vino a encontrar. Y al jugar contigo vino a encontrar. Bueno, ¿y cómo fue el fin del Petit Orejudo, Brienza? Bien, ya lo conoce porque anduvo por ahí. No, yo que lo mío son los gatos, ¿no? Dicen que estaba el Petit Orejudo en la cárcel de Ushuaia, sí, y había un gatito que era la mascota de todos los presos, y el Petit Orejudo agarró un día al gatito y lo mató. Tenía ganas de matar y lo mató. Sí, lo mató. Y los presos, imagino que son gente de avería, gente de una vida muy dura, se enternecieron por el gatito y lo, se la mandaron a guardar al petiso orejudo. Lo mataron entre todos. Lo acuchillaron entre todos, sí. Terrible. Lo que es terrible ahí es la maldad del petiso orejudo con un pobre animalito indefenso y divino. Y además, la bondad de los malos, entre comillas, ¿no? La bondad de aquellas bestias que estaban allí, que se enternecieron por el gatito y terminaron matando a un ser humano. Con el gatito no. Humano sí, gatito no, viejo. Mañana más. Mañana más. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 40 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En el horario de protección al menor. A los mayores. Usted sabe que yo lo acompañaba al abuelo a hacer el reparto de la leche, cuando era chico, ¿no? Me acuerdo que un día, y el abuelo le ponía un poco de agua a la leche. Ah, la rebajaba. Bueno, pues si no, no rendía. Sí, está bien. Bueno, llegamos a la casa de doña Justina, me acuerdo, una vieja que era bravísima. Sí. Que siempre andaba con un fierro en la mano. Y nos pide 4 litros, ¿no? Sí. Porque quería hacer flan. La última locura de Carlos Barragán. Y los hermanos de la Alicia. Yo agarro, cargo 3 litros de leche, ¿eh? Agarro el agua, y con inocencia, ¿no? ¿Para qué? La vieja le empezó a dar con el fierro al abuelo. Ahí nomás. Y el abuelo, para zafar, le dice: ¿no se da cuenta que mi nieto es higuito, pobre? Todos en cuero. De ahí más, tuve que hacer el ciego para doña Justina. Hasta el año pasado que falleció. 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. Voto optativo a los 16 años. Ahora sí, soy Sofía, tengo 16 años y la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto. Y lo que sobre todo que me parece muy bien es que sea un proyecto optativo. Lo que me gusta es que están incluyendo a una nueva parte de la sociedad dentro del proyecto y una sociedad importante que es la adolescencia. La verdad yo no sé si votaría, tendría que informarme más, muchísimo más de lo que estoy ahora para poder hacerlo, pero si lo hago, votaría con muchísimo gusto. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Mañana más. Sí, 10 horas 42 minutos, Restivo querido. Lucho, hoy por la tarde va a haber una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Congreso de la Nación, donde seguramente va a haber despacho para que la semana próxima se analice en el recinto el presupuesto del 2013. El kirchnerismo, el Frente para la Victoria, tiene más de la mitad de los votos de la comisión, así que seguramente el dictamen va a salir. La oposición va a plantear dictámenes particulares, alternativos. Básicamente lo que plantea la oposición es que las metas de inflación para el año próximo, que son en torno al 11%, ellos no la creen y por lo tanto, según su opinión, desvirtúa el resto de las variables. El gobierno plantea, bueno, lo comentamos aquí la semana pasada, el esquema de fomento del mercado interno, de la obra pública, del pago de la deuda que se debe. Y hablando, ya que tocábamos antes el tipo de cambio, proyectan un dólar promedio de 5,10, 5 pesos con 10 centavos promedio el año que viene. Si promedio quiere decir eso, quizá a fines de 2013 sea más alto. Pero bueno, un poco tiene que ver con lo que comentábamos antes, de que el Banco Central regule ese mercado, le fija un precio que le cierre a los exportadores y que también digamos se acerque un poco y trate de bajar un poco la brecha que hay con el mercado paralelo, que está bastante arriba de los 6, ¿no? Y hay un tema interesante ahí, que es que si la Argentina no crece este año más del 3.3%, hay un ahorro en la Argentina, porque la Argentina paga más deudas y crece más. Esto fue así porque en el 2005, cuando fue el canje de bonos, una forma de atraer a los acreedores que tenían esos bonos para que salieran del default, para que aceptaran el canje, la Argentina le prometió y lo hizo, que si crecía más del 3% pagaba un poco más, un cupón del crecimiento. Como este año posiblemente se crezca menos, eso que estaba previsto, que son más de 3.000 millones de dólares, no va a estar destinado a pagar a los acreedores y por lo tanto va a haber un margen, un colchoncito más para aplicar el año próximo. Mm. Y en términos de crecimiento también un retomar la senda de la expansión. Se espera que el año que viene por lo menos se crezca un 4.5%. También lo dicen la CEPAL y otros organismos internacionales. El año que viene se vislumbra mejor que el actual. Así que bueno, esta discusión va a ser la semana que viene en el Congreso, pero hoy a la tarde va a salir el dictamen por mayoría seguramente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Roberto Feletti. Clarísimo, Restivo, muchísimas gracias. ¿Eh? A ver, tengo una consulta. Dale. Claro, cuando te parás es la cosa. Sí, es así. A ver, sentate. A ver. Ahí me senté. No, claro, se corta. O sea, ¿y dónde tenés el interruptor? Bueno, no te lo puedo decir. Comienza espacio publicitario. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. 70 años diciéndote buen día. Sutter, estamos a cargo. Tu edificio funciona. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Siento cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación, viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 4953-2914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo para que nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Está buenísimo. Soy militante hace ya un par de años y estoy con segundo centenario y la verdad que me encanta. Me gusta mucho participar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 46 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. Salinas. Para un día de lluvia está bueno, ¿no? ¿Vos qué decís? A mí me gusta para todos los días. Es ambiciosa. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando que traerlo, ¿eh? Tendríamos que traerlo a Salinas un día. Sí, estaría buenísimo. Le dice eso personalmente. Hagan la prueba. Tal vez puede ser, ¿viste? Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hola, soy de Villa Urquiza. Yo le quería decir a Prensa que me parece maravilloso lo que piensa. Ahora, la envidia de las mujeres no la sacamos con nada. Olvídate, en la Argentina la envidia de las mujeres no la sacamos con nada. Pero me parece muy bien que es lo que tiene que explicar. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados que los presidentes piensen de una manera y actúen en consecuencia. Siempre en la mitad van cambiando para estar de acuerdo con la gente y volver a la reelección. Ella. Brienza, no entendí bien. La Presi apela a una racionalidad del ciudadano que no existe, desde su propia racionalidad que tampoco existe, Daniela. Hacese la sintética. Daniela, mire. Pase para el fondo. No, bueno, hacerle sintético. A ver, yo creo que hay distintas racionalidades, es decir, hay distintas formas de ver la realidad. Y creo que la presidenta lo que tiene es una racionalidad política que está basada en muchos aspectos en las convicciones. Uh-huh. Esas convicciones lo que hacen es enfrentarse a la racionalidad en términos costo y beneficio de cualquier político. Es decir, ¿qué haría cualquier político? ¿Conviene pelearse con los medio de comunicación masivo? ¿Conviene pelearse con el poder real? ¿Conviene enemistarse con gran parte del electorado? Bueno, no conviene. Sin embargo, la presidenta de la Nación, como tiene otro tipo de racionalidad, que es la racionalidad política, que no deja de analizar las conveniencias, pero que está parado sobre la convicción, es una racionalidad diferente. Ahora, al ciudadano le habla creyendo que el ciudadano tiene la racionalidad política de las convicciones y que tiene la racionalidad política de comprender y de estar informado sobre qué es la cosa pública y cómo se administra el Estado. Y el problema es que el ciudadano no sabe cómo se administra el Estado, no sabemos cómo se administra el Estado, digamos, y muchas veces no contamos con esa información como para poder hacer un análisis estricto, estrictísimo de eso. Y creo que ahí es donde se producen, además, hay que analizar la variable afectiva. Digo, uno, cuando no tiene que actuar en términos políticos, puede dejarse llevar también por lo afectivo. ¿Qué es lo afectivo? Lo identitario, sí, el humor, si te gusta o no físicamente la persona, si te gusta o no cómo habla. Ese tipo de cosas que no están dentro de lo racional estrictamente. Entonces, como la mayoría de todos nosotros nos movemos por racionalidades y afectividades, cuando nos dan un discurso meramente racional, por ahí no nos asemeja. Porque además nos movemos por muchas cuestiones que tienen que ver con el sentido común, ¿no? Uh-huh. Con lo que dicen nuestros pares, con lo que dicen en la verdulería, uh-huh, con lo que dicen nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos. Y eso a veces no se lleva bien con la racionalidad política de las convicciones. Buen día, soy Azucena de Aedo. Los escucho siempre, es una radio honesta y veraz. Y aparte son todos buenos periodistas y locutores. Y quería decir que pienso lo mismo que la señora que llamó hace un rato, que estoy encantada con la designación de Sabatella. Y le veo un buen futuro político. Soy Azucena de Aedo, no sé si lo dije. Gracias. Perdón, no me pareció simpático el llamado. ¿Por qué le parece? No concuerdo con nada. ¿Por qué no concuerdo? Es la primera vez que estoy en una radio y no concuerdo ni con la mesa ni con los oyentes. En nada. Es probable que, atento a lo que usted dice, que es la primera vez. Probablemente sea la última, Magallanes. ¿En qué sentido? No sé. Y Aguirre dice: al odio pro le respondemos con amor K, a la vagancia pro con trabajo K, a las mentiras pro con verdades K. Hola Lucho, habla Agustín de Lugano. Te quería comentar que lo que pasa es que vos cometés un pequeño error, que el domingo una esperanza de ver una tapa de este diario. Sí. Optimista, y no lo vas a tener, entonces esa falsa esperanza es la que hace que te sientas mal el lunes. No la tenés que tener, menos con el tema de la ley de medios. Es verdad, sí. ¿Qué me está diciendo? ¿Que estoy aprendiendo a desilusionarme? Sí, está claro. No hay problema, que esto es así, viste, viene funcionando de esa manera. Brienza, las mujeres que envidian a Cristina no escuchan razones. Justamente por lo que la envidia las abraza, deberían ir a un psicólogo o mirarse un poquito para adentro. Pero sí, una franja importante de gente, no solo mujeres que está muy mal informada, que no lee, que no mira TV, que no se informa más que por repetición, a quien sí sería interesante esclarecer con información más nítida. De eso justamente estábamos hablando. De mejorar la comunicación y mejorar la explicación de la información. Perdón. Esto lo escribió Sonia. Feynman, Eduardo, atendió a Feynman José Pablo. No lo puede atender nunca, digamos. Sí. ¿Qué dice, le dijo? Primero que nada reveló que era primo hermano de su papá. Se entendió del lazo familiar, ¿no? Primo hermano de papá. Y después, lo que dijo, que lo descalificó como filósofo. Dice, filósofos eran Hegel, Platón, San Agustín. Muy bien. Dice, hay otros que son de pacotilla. Y ¿qué más? Pegue. ¿Qué? ¿Qué pasa, Magallanes? Eduardo. No, lo escucho. Pegue, Eduardo. Igual el amigo Eduardo leyó Platón y Aristóteles, no sé, en las elecciones de River Dices. Los papelitos que traen las galletitas sí. chinas. Bueno, pero José Pablo Feynman dice que maltrató a las mujeres. Bueno, y ahí está el núcleo de la polémica, ¿no? Sí, dice que ofende al género, ¿no? Dijo que eran resentidas bagallos fracasadas que tienen que comprarse una vida. ¿Por qué ofender así al género femenino argentino de esta manera? Cero autocrítica, Eduardo Feynman, ¿no? Realmente. Él ha ofendido a medio país, sí, a media república, Eduardo Feynman, a ver si te das cuenta. ¿Sabés que me estaba acordando hablando de... Cero autocrítica. Hablando de ofensa, el otro día estaba en una fiesta, ¿viste? Y se armó un bardo. ¿De nada, bueno? Sí, pero nada por una cuestión política, de nada por eso. ¿Qué pasó? Entró una chica. ¿Cómo? Se puso a bailar. ¿Y? Mirá la que armó. La peticita corona. La fiesta, atrevida. Guirnaldas y papelitos caían sobre su cabeza. La peticita culona ardiendo al compás de la orquesta. Ya nunca se armó, nunca van a olvidarse del gran revuelo que por ella se armó. Estaba todo lo mismo, la gente miraba por ahí, se tomaba una copa, viste, al costado de la pista. Y la miraba la petiza culona que armaba y un revuelo. Realmente era petiza y culona. Era petiza y culona, sí. Era tan petiza que por ahí se tiraba un flato y levantaba tierrita. ¡No! ¡Oh! Suspendamos. ¿Qué pasó? Siento el repique de sus pies que están inquietos. Algo reclama, no tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche le prometí llevarla a bailar. Yo finalmente accedí a mi promesa. ¿Usted vio eso, Magallanes? ¿Lo escuché o lo dijo o lo pensó? No, lo pensó, no, Magallanes. Pensó. Usted, pero qué cosa. Con ese culo como no le va a dar. La peticita culona le puso sal a la. ¿Cómo estaba salada la cosa? ¿Vos sabés que era tan grande? Sí. Que era más fácil saltarla que rodearla. No. ¿Lo dijo? Sí, no. No lo pensó. Bueno, te vas a ganar la crítica de Eduardo Feynman. Sí, por eso lo dice. También relajó a las mujeres el señor Galeno. Nunca van a olvidarse. La que se armó. Gran revuelo. Que por ella se armó. No le conté, le dije, mirá, no podía hacer eso, ¿no? Mañana más. Sí, 10:57 en este momento. En la República de China, estimada Clara Liz. La temperatura actual, sí, 14 grados 6 décimos. Y en eso no estoy mintiendo, eso es verdad. Para hoy, Lucho, la máxima es de 18 grados. El cielo va a seguir nublado todo el día. La mala noticia es que siguen las probabilidades de lluvias y tormentas aisladas. Dicen que, siempre dice luego mejorando, pero eso debe ser un por las dudas, calculo, porque no sabemos si va a llover todo el día o no. Por las dudas, yo lo que sí digo, paraguas en la axila, piloto si tenés a mano, y llévate un peinecito porque el pelo te va a quedar espantoso el día entero. Va a estar todo suflé, digamos, sí, ¿no? Esa es la onda. Sí. Está feo, ¿eh? Está fulero, ¿no? Parece que mañana ya no llueve más, ¿eh? Siempre dice eso y después se termina lloviendo. Yo todavía... Por eso utilizo el parece, si me escuchara sí. entero lo que digo. No la escucho, no se haga. Ahora, sé que no ¿cómo me escucho? Pueden nominar a una persona? No sé. No le diga. ¿Pero usted no se da cuenta de lo que tiene enfrente? Hernán Brienza. Una sólida profesional. Escúcheme. Sí. Menos sí. mal que está Ula. No, acá, no la nominan por no escuchar, la nominan por hablar. Sí. Es lógico. Bueno. En fin. Yo a Brienza lo quiero. ¿No será que usted le tiene un poco de envidia esas a cosas? A la mamá de Brienza no, también. Les adelanto lo que va a suceder con la renuncia de Ollarvide a las causitas de Moreno. Sí, a ver, cuéntenos. Vuelven Ollarvide. Yo ya se lo digo acá, esto que parece, vuelven Ollarvide. O sea, rebotan de nuevo. Rebotan. ¿Por qué? porque estoy en todo. Bueno, Yervida, así que prepárate, porque vamos otra vez. Sácase la papa, a ver. A furrolear. Sácale la botella de whisky, mejor. De nuevo. Le aviso, les aviso. ¿Qué? ¿Espere? Vamos a ir otra vez. ¿A dónde? Cacerolear. ¿A dónde, che? A la Yervida y después a Moreno. Porque vamos por eso, ¿eh? ¿Me acompaña usted? ¿A dónde? ¿A dónde? Con la cacerola. Está loco usted completamente. ¿Qué tiene que hacer hoy? Pero, por favor, las cacerolas, ya lo dije, son para cocinar. Sí, a ver, estamos comunicados con Agustín Rey, que está en este momento en el Senado. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Qué decís? Buen día. Lucho, buen día para todos. Acaba de terminar en el Senado de la Nación una reunión que tuvo como protagonista al reciente titular designado, titular del AFCA, Martín Sabatella, junto a los presidentes de ambas cámaras, y el titular del bloque oficialista de la Cámara Baja, Agustín Rossi. Los dejo en comunicación con Martín Sabatella para que lo puedan saludar. Hola Martín, ¿cómo andás, viejo? Acá Lucho Galén, Hernán Brienza, Bulanowski, una banda grande de gente. ¿Cómo estás pasando estas primeras horas después de la asunción de tu cargo, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. Bueno, con mucho trabajo, obviamente, acá reunidos con Julián Domínguez, con Amado y con Agustín, porque, bueno, vinimos a trabajar para poner en marcha la comisión bicameral y que esta pueda entonces avanzar en el proceso para la designación del defensor del público y también para la elección de sus autoridades, esta comisión bicameral, y que pedirle a la oposición que designe sus representantes y que... Y que queremos que designen sus representantes y vengan al directorio y vengan a discutir en el directorio. Yo creo sinceramente que no lo han hecho antes, porque el plan de la oposición era no reconocer el AFCA y de esa manera cumplir también con la misma estrategia que tenía algún sector de los grupos mediáticos de la Argentina, ¿no? Porque tuvieron posibilidad de hacerlo en el 2009 cuando se convocó y sí fue elegido el representante de la primera minoría, y durante dos años tuvieron mayoría en el Parlamento y no lo hicieron. Pero bueno, más allá de ese debate, los esperamos con los brazos abiertos. Queremos que vengan, que participen y que discuten. Así que la comisión bicameral se constituirá y le pedirá también entonces que elijan sus representantes. Y una cosa más, pues fíjate que lo que demuestra que había una actitud de no querer ocupar esos lugares tiene que ver, por ejemplo, con el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual, donde todas las provincias tienen su representante. Y el gobierno de la ciudad nunca lo designó. El gobierno de la ciudad nunca lo designó, y ahí no hay ningún tipo de excusa para decir por qué no lo han designado. Es pura y exclusiva responsabilidad del jefe de gobierno. O sea, ahí no hay ningún maldito kirchnerista o malvado kirchnerista dando vuelta que no ha permitido nombrar eso, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, que es en realidad queda absolutamente claro qué es lo que sucedió, hoy lo que estamos haciendo es poner en marcha la comisión bicameral, pedirle a la oposición que designe sus representantes, y ojalá así sea. Martín, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué falta de acá al 7 de diciembre, entre otras cosas, porque uno habla mucho del 7 de diciembre, pero qué falta para que la ley de medios sea aplicada en su totalidad? Bueno, la idea es trabajar fuertemente hasta el 7 de diciembre, que es la fecha tope, para tener todos los planes de adecuación del conjunto de los grupos económicos que se exceden de lo que hoy la ley determina, ¿no? Como me pidió la presidenta, que el mandato ha sido muy claro, es cumplir la ley, sin excepciones ni privilegios para nadie. Por lo tanto, vamos a trabajar fuertemente para que todos tengan su plan de adecuación y todos hayan iniciado ese proceso antes del 7 de diciembre, que es la fecha tope donde se vence el plazo para la adecuación, ¿no? Después del 7 de diciembre, quien no haya hecho esto está fuera de la ley y con los plazos vencidos, y entonces es el AFCA quien tendrá que actuar en consecuencia para dar cumplimiento a la ley. Pero vamos a trabajar entonces muy intensamente para eso, de acá al 7, con cada uno de los grupos, para que tengamos el plan de adecuación y podamos poner en marcha entonces ese proceso. Y a la par de esto, por supuesto, todos los otros temas que hacen a la ley, que tiene que ver con el rol de las provincias, el rol de los municipios, de las comunidades, de los pueblos originarios, de las organizaciones populares sin fines de lucro, todo lo que hace al espíritu de esta ley, que es que haya mayor diversidad, mayor pluralidad, mayor cantidad de voces. Es una ley profundamente democrática a favor de la libertad de expresión, a favor de la libertad, que enriquece la democracia mostrando todo lo diverso, multicolor que es nuestro país. En definitiva, es una ley que busca mejores herramientas para que nuestro pueblo pueda tomar la palabra y expresar todo lo diversidad que contiene. Bueno, vamos a trabajar intensamente en todo esto. Martín, de acuerdo a, digamos, si no se presenta ese plan de adecuación por parte del Grupo Clarín, ¿qué es lo que se va a implementar desde el AFCA cuando vos estabas planteando que algún tipo de medida van a tomar? ¿Cuál sería esa medida? Esperemos que todo el mundo cumpla, porque lo que está claro es que la ley es pareja para todos y que no entiendo de dónde surge la idea de que alguien puede creer que no tiene que cumplir esa ley o tiene el privilegio para no cumplir una ley. Es más, te guste o no te guste la ley, es la ley. No se trata ni de oficialismo ni de oposición, es la ley. Y en ese sentido, creo que todos tienen que tener claro que la ley es para cumplirla. Entonces, bueno, pero viste que hay un spot del Grupo Clarín, Martín, donde no, claramente claro, dicen que no. Soy consciente que ellos niegan el AFCA, niegan esto. Pero bueno, el plazo es el 7 de diciembre y lo tienen que hacer. Y si no, bueno, el AFCA tendrá que tomar las medidas que... vamos a evaluar y vamos a ver cuál es la situación en ese momento. Pero lo que está claro es que después del 7 está fuera de la ley y con los plazos vencidos para la adecuación, y el AFCA tiene que actuar entonces en consecuencia. ¿Cuántos grupos hay que no están adecuados a la ley de medios? Mira, vos sabés que yo hoy estoy empezando, y no quiero decir un número porque la verdad que tiene mucha posibilidad de equivocarme, pero la inmensa mayoría de las licencias, y los grupos o los sectores que están vinculados al servicio de comunicación audiovisual cumplen los requisitos de la ley. Hay un grupo más chiquito, pero que no cumplen, por lo tanto son grupos más grandes, y que son una cantidad que vamos a tener que adecuar de aquí al 7. Y hay otro que evidentemente, además de la posición que contaba Luciano recién, que desconoce el AFCA, también es el grupo más importante, porque lo que hay que entender acá es que la ley que busca, que no haya concentración mediática, que no haya tendencias monopólicas, que no haya posiciones dominantes, que lesionen la libertad de expresión. Entonces, fíjate que la ley dice que nadie puede tener más del 35% del mercado. Entiéndase esto, según los casos, si es satelital, aire o cable, 35% de los habitantes o 35% de los abonados. Pero eso demuestra claramente la intención de limitar para que haya multiplicidad de voces. Y bueno, por supuesto que hay algunos que tienen el doble que eso. Entonces, obviamente, en ellos impacta más la ley. Pero no es que impacta más la ley porque está hecha para alguien en particular, es que impacta más la ley porque están excedidos muchísimo más que otros sobre lo que la ley determina. Pero por fuera de la ley también hay un montón de otros grupos que tienen que adecuarse, porque insisto que la ley es pareja para todos, sin excepciones, sin privilegio, y vamos a trabajar uno por uno, y todos los días vamos a explicar con quién nos reunimos, qué hicimos, y cuál es el marco de adecuación que se le está planteando a cada uno de los grupos. Martín, te hago una pregunta que tiene más que ver con la cuestión filosófica, si se quiere, de la comunicación. Vos sabés que en los 90 un gran argumento era que frente al poder del Estado neoliberal eran preferibles empresas fuertes que pudieran por lo menos disputarle el mercado comunicacional a ese Estado. ¿Por qué es mejor un mercado comunicacional con pequeños actores que con uno grande, en función de no solamente este gobierno en particular, sino en función de los gobiernos que vengan para adelante? Porque las leyes justamente lo que hacen es mirar a futuro. Me parece que obviamente la concentración siempre lesiona. Entonces, las posiciones dominantes y tendencias monopólicas lesionan, y justamente la democratización en todo sentido conceptualmente es lo que nosotros buscamos, en este caso la democratización de la palabra, pero también es un proceso político que vive la Argentina, un momento histórico extraordinario de profundas transformaciones que tiene como eje la democratización, en este caso la democratización de la palabra, pero la democratización del acceso a determinadas cosas. Entonces los procesos distributivos. Entonces hay distribución de la riqueza, distribución también de la palabra. Quiero decir, me parece que este es el sentido. Entonces, que haya muchas voces y muchas unidades productivas hace también a esa diversidad que se busca y a esa distribución. Claro. Por supuesto que distribuir es sacar de un lado y poner en otro, y por eso produce tanta reacción. Tanto cuando se habla de la distribución de la riqueza, como en este caso de la distribución de la palabra, que también obviamente está asociado al tema de la riqueza, porque son esos grupos que concentran la palabra, también la concentran para defender determinados intereses económicos y sus posiciones dominantes en lo que hace a los intereses justamente privilegiados. Pero bueno, por eso justamente a mí me parece que este proceso está marcado por la democratización y la equiparación de derechos y la distribución, y en ese sentido que haya distintas unidades productivas vinculadas a lo comunicacional creo que también hace a la diversidad, a la pluralidad y también a la generación de más fuentes de trabajo, dando cuenta de las realidades locales, dando cuenta de las producciones nacionales, dando cuenta de una cantidad de cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, con nuestras raíces, con nuestra identidad. Bueno, todo eso me parece que construye una democracia más potente. Voy con otra filosófica que tiene que ver con esto. La ley de medios de comunicación generalmente lo que hace es democratizar y federalizar la comunicación en los lugares locales. Pero las provincias siguen siendo sometidas a la comunicación central que viene de Buenos Aires. Sin embargo, Buenos Aires nunca es sometida a ver los contenidos que se hacen en las provincias. Es decir, nosotros en Buenos Aires no sabemos qué hace Córdoba, qué hace Tucumán, qué hace Misiones. Yo, a mí me parece que el AFCA ahí tendría que hacer algo para democratizar y federalizar en serio la comunicación y que sea de ida y vuelta, ¿no? Sí, yo coincido con vos. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, el espíritu tiene que ser ese también, ¿no? Tiene que poder expresar, poder buscar mecanismos que permitan poder darle visibilidad, darle, digamos, poder tomar palabra, poder elevar la voz de todos los rincones de nuestra patria y poder expresarlos. Yo creo que el concepto federal y el concepto de poder expresar esto, de lo local, de las organizaciones populares en cada lugar, de los pueblos originarios, de las organizaciones comunitarias, de las organizaciones sin fines de lucro, o las organizaciones con fines de lucro, pero que tienen que cumplir determinadas pautas que expresen la realidad local, que expresen las culturas existentes en cada lugar. Bueno, todo esto me parece que es fundamental. Por eso digo, hay una discusión ahora vinculada al 7 de diciembre, que es obviamente el plazo para la adecuación, pero está todo esto que vos preguntás y están comentando, que tiene que ver con el espíritu de la ley, que sin que se pueda cumplir estos procesos que garanticen que no haya tendencias monopólicas, es muy difícil avanzar, pero que resuelto esto, también todo lo demás hay que construirlo a la par, ¿no? O sea, sin la desconcentración, sin cuidar que no haya tendencias monopólicas, que no haya posiciones, es muy difícil avanzar en esto que vos estás planteando, Hernán. Pero por supuesto, esto tiene que ir de la mano de lo otro, porque todo va hacia la democratización de la palabra, a la diversidad, a la pluralidad, y a poder tener, insisto, las herramientas necesarias para que nuestro pueblo, desde todos los distintos rincones de la patria, con todos sus con todas sus características y sus rasgos de identidad y sus y su diversidad, pueda tomar la palabra, pueda expresar. Martín, una pequeña pregunta hacia atrás. ¿Qué es lo que te parece que pasó de estos últimos 3 años, después de sancionada la ley, hasta el momento en que vos asumís tu cargo? Bueno, hubo obviamente un trabajo muy intenso de los grupos monopólicos para trabar la aplicación de la ley, y lo sabemos, lo conocemos, lo hemos vivido. Después también, además de eso, hay una historia que yo reivindico, que es la historia de las organizaciones políticas, sociales, gremiales, comunitarias, que han trabajado alrededor de la coalición de radiodifusión democrática desde hace muchísimos años, que logra que la Argentina también tenga esta ley, junto con la decisión, obviamente, de un gobierno que viene a demostrar, en este caso, a democratizar la palabra. Y reivindico también la gestión, yo asumo la presidencia del AFCA, pero no creo que el mundo cuando uno llega, ni termina cuando uno se va, por lo tanto, tengo una valoración profunda del trabajo de Gabriel Mariotto y del trabajo de Santiago en el AFCA. Y bueno, esa historia militante, comprometida, esa historia también es lo que nos permite a nosotros poder dar los pasos que siguen, ¿no? Te paso con Ulanowski un ratito. Gracias. Buen día, Sabatella. La presidenta le anticipó en el momento de su asunción que ahora lo verían feo, sucio y malo. ¿Ya empezó a sentir esa transformación? Yo me vi hoy en el espejo. Sí. ¿Se bañó Sabatella, por lo menos? No, yo obviamente a la mañana, yo me baño todas las mañanas, y cuando salía Camila y Mónica preguntaban por qué no te bañás, y digo, y porque voy en esa línea ahora. Y me empecé a ver distinto en el espejo. No, pero de verdad, a ver, si ser feo, sucio y malo significa ser parte de un proyecto nacional, popular, democrático, de profundas transformaciones, y ser en la opción entre la pelea, entre la política y las corporaciones, estar del lado de la política, por lo tanto estar del lado de la defensa de lo nacional, de lo popular, de lo democrático, y de los intereses de nuestro pueblo, y si esto significa construir una democracia para todos y todas, sino para una parte, soy feo, sucio y más, claro, con orgullo. Está clarísimo. Martín, te mandamos un abrazo muy grande, bueno, y te quiero contar que acá dentro del equipo de Mañana Más está también Magallanes, que vos lo debés conocer, y en este momento el tipo está realmente chiquito, está con una, sí, cara de... No, lo saludo. ¿Le quiere mandar, sí, un saludo, por ejemplo, el árabe que está aquí? Sí, ah, mire usted. Martín. Sí. El árabe te saluda. Yo quiero contarle a la gente de Martín que cuando Martín asume la primera intendencia de Morón, asume post-Rousselot. Sí. Y era un entramado de corrupción tremendo el partido de Morón. Quería preguntarte mínimamente, cortito, si es un desafío tan pesado este que tenés, vas a luchar contra corporaciones muy importantes y muy pesadas, casi igual al que tuviste que desentrañar en Morón. Es un desafío que tiene puntos, si se quiere, y cosas distintas, pero es cierto que es un gran desafío. Bueno, sí, yo asumí en un municipio que era tremendo, que había que cambiar, dar vuelta, y bueno, y nos enorgullece esa gestión, y además es una gestión, no da que yo me haga autobombo, pero es una gestión reconocida, igual que la de ahora, que es de Lucas Lee, una gestión reconocida por políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, de transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuentas y de un fuerte compromiso social. Fue una gestión con una marca muy profunda de construir una ciudad para todos y todas y no para una parte. Y en ese espíritu democratizador, en ese espíritu de construcción de igualdad de oportunidades y de distribución y de democratización, se encuentra obviamente con el desafío también ahora, porque en realidad es la misma matriz y es la misma el mismo pensamiento puesto en otro tema, ¿no? Uh-huh. Martín, te dejamos libre, muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que estás súper ocupado y que vas a seguir muy ocupado durante los próximos meses. Te mandamos un abrazo y mucha suerte con tu gestión. Chao, viejo, hasta luego. Era Martín Sabatella, nuevo titular de la Autoridad Federal de Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales, de Comunicación Audiovisuales. Está ahí Agustín Álvarez Rey, muchísimas gracias por haber conseguido la entrevista con Martín, ¿eh? Un abrazo, Lucho, hasta luego. Un abrazo grande. Así están las cosas, señores. Hay veces, viste, que los lunes van para abajo, los martes van muy para arriba, ¿no? Todas las mañanas. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, lo conocemos desde la época en que se sentaba en el banco de la escuela, ¿no?

alma, viejo, qué valsecito. Y vos que me lo pediste, desde el alma salió, y espero que lo hayas bailado, linda, con el palo de la escoba, o simplemente con el viento dibujando formas geométricas en lo invisible. Porque de eso se trata el amor, viejo, de buscar geometrías invisibles. Y cuando el viento te agarra de la cintura, digamos, o de los hombros. Ah, viejo, cuántas veces hemos besado el viento. Ada. Dígame. No, eso quería que me responda cuando le digo Ada. Dígame, dígame. No, que... Soy el hado madrino. El vals, la música la compuso Rosita Melo. ¿Qué, y Rosita después, Melo? Varios años después, Homero Manzi le puso letra. ¿Qué letra? ¿Qué letra? ¿Qué letra? Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Oh, ¿y por qué, viejo? Porque el amor es inevitable. Como es inevitable que sigamos en Mañana Más, la Radio Pública, Radio Nacional. ¡Pancho Muñoz! ¡Pancho Muñoz! ¡Mirá, Pancho Muñoz! ¡Grande, Pancho! Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, la humedad 94%, cielo cubierto. Cristina Fernández arribó a la cumbre de jefes de Estado de América del Sur y de los países árabes. En el marco de la tercera cumbre ASPA, jefes de Estado y Gobierno de América Latina y países árabes, acaba de llegar a Lima, Perú, al Gran Teatro Nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera recibida por el presidente Ollanta Humala y su señora esposa. Luego de atravesar la alfombra roja con una escolta imperial de Perú, la saludó al presidente Ollanta Humala, a su esposa, e ingresó al Gran Teatro Nacional, donde en minutos comenzará la inauguración formal de esta tercera cumbre de jefes de Estado y Gobierno de América del Sur y Liga Árabe. Desde Lima, Perú, Lauriana Rubinetti, enviada especial de Radio Nacional, la Radio Pública. Martín Sabatella aseguró que la ley de comunicación busca que lo multicolor de nuestro pueblo tome la palabra. El presidente de la AFSCA destacó que el mandato que le encomendó la presidenta es hacer cumplir la ley sin privilegios ni excepciones para nadie. En diálogo con Mañana Más, Sabatella reiteró que el 7 de diciembre es la fecha tope para el proceso de adecuación a la normativa. La idea es trabajar fuertemente hasta el 7 de diciembre, que es la fecha tope, para tener todos los planes de adecuación del conjunto de los grupos económicos que se exceden de lo que hoy la ley determina. Que, como me pidió la presidenta, que el mandato ha sido muy claro, es cumplir la ley sin excepciones ni privilegios para nadie. Por lo tanto, vamos a trabajar fuertemente para que todos tengan su plan de adecuación y todos hayan iniciado ese proceso antes del 7 de diciembre, que es la fecha tope donde se vence el plazo para la adecuación. Después del 7 de diciembre, quien no haya hecho esto, está fuera de la ley y con los plazos vencidos, y entonces es el AFSCA quien tendrá que actuar en consecuencia para darle cumplimiento a la ley. Por su parte, el presidente del Bloque de Diputados del Oficialismo, Agustín Rossi, ratificó la convocatoria a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación. Comisiones legislativas bonaerenses sesionan en Malvinas Argentinas. Las comisiones de salud y de derechos humanos de la legislatura de la provincia de Buenos Aires se centran en el distrito de Malvinas Argentinas y escuchan a los vecinos que quieran dar denuncias en forma pública o anónima mediante sobresellar para resguardar a los denunciantes. La titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados bonaerense, Viviana Nocito, decía sobre el tema. En este caso son cuatro comisiones, las dos de salud y las dos de derechos humanos de diputados y senadores, preocupados por una serie de situaciones irregulares, podría decirse, que vienen sucediendo en el distrito de Malvinas Argentinas, una cantidad de denuncias que hemos recibido de presunta mala praxis, y el objetivo es venir y escuchar a los vecinos. Esa es nuestra obligación como representante de los bonaerenses, en este caso lo de los vecinos de Malvinas. En los últimos meses, Malvinas Argentinas fue noticia por episodios violentos vinculados a la gestión de Ariglino, único intendente desde que se creó el municipio hace 17 años. Las denuncias van desde agresiones a periodistas, amenazas a militantes opositores y violencia para quienes denuncian casos de mala praxis. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 14.8 la temperatura en Buenos Aires, humedad 94%, cielo cubierto con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Salinas, en este caso haciendo la tucumanita, ¿no? De Atahualpa. Hasta ahí llego con el folclore. No, mentira. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Balú. Bueno, soy Elsa y vivo en Floresta. Y lo que quiero decir es que esos odios y las envidias que sienten algunos por nuestra presidenta, para mi criterio, solo encierran admiración en el fondo. Yo pienso que le tienen una gran admiración por su locuacidad, por la inteligencia, por la oratoria, por su militancia, porque... Adentro. Qué buena la nota con Sabatella. Lo apoyamos por sucio, feo y malo. Avanti Martín, escribe Eva. Adentro. Lucho, ¿qué estás esperando para llevar a Magallanes a 678? No, ni lo pienso. El rating crecería, pero va superior al de Tinelli, hermano. Un abrazo grande y saludos a todos. Chao, loco. Que le recontra. No se ponga así, Magallanes. Sí, loco. Lo vamos a llegar. No, estaría bueno que usted vaya engrillado, por ejemplo. No, pero un día que haya todos que piensen igual que Magallanes. Sí, claro, estaría bueno. Sí. Ay, Nelson, Jorge, Beatriz, Luis. Bueno. ¿Cómo se llamaría ahí el programa? Sí, que no importa. Libertad. Freedom. Un abrazo gigante a Martín Sabatella. Y vale más que nunca desearle aguante, va a necesitarlo. Conozco a Martín desde pibe y sé que es de oro. Ana Silvia. Ahora resulta que bueno, que lindo, que delgado, que tiene pelo. ¡Vamos, muchacho! ¿Se divorció de las heces? ¡Qué saltos! Sí, ahí está bien. Ahí la banco, ¿eh? Y buen día, bueno, más que la razón, lo que cunde es la pasión de la ignorancia. Coincido con Moca en que esas marchas caceloreras son una forma de hacer política, tomando las consignas y demás de una manera grotesca, paródica, de lo que suponen es las banderas de otros, las banderas populares, pero es lo que hay. Brienza, en algo no estoy de acuerdo con vos. Voy a incurrir en darte un ejemplo en primera persona. Mi nuera y su familia son 6 hermanos, las mayorías casados, en honor a tus estadísticas. Te digo que en un 85% son K. Y saben perfectamente qué es lo que hace Cristina. Mis hijos están casados, pero mi hija y mi yerno son anti-K, rabiosos. Ellos jamás miran a la presa hablar. El odio se los impide. Mal podría entender lo que dice. Es imposible dialogar con ellos. Te dejo a vos estas estadísticas. Yo las hago en las fiestas familiares. Lo dice Silvia. Lo que pasa es que es lo que yo dije. Les digo que hay dos racionalidades diferentes. Una, y que la oposición muchas veces no escucha, no entra en esas razones. Digo, no entra en la racionalidad que plantea la Presidenta de la Nación. No sé por qué no comparte conmigo. Si quiere no compartir, no comparta, está todo bien, pero está diciendo lo mismo que yo. Grosso. Aló. Buenos días, habla Mariano de Liniers. A mí me parece que sería conveniente de empezar a establecer nuestra propia agenda. No seguir la agenda que los medios todos los días nos hacen seguir. Una de las formas, pienso yo, que sería empezar a hablar de la causa papel prensa. ¿Cuál es el juez que la tiene? Y si es verdad que el juez ese ha llegado a juez por una intervención de Mañeto con su famosa... El irrespetuoso de la nata, suavizando la palabra, mostró el hotel donde estuvo ella. Tengo entendido que en las cumbres el organismo que invita se hace cargo de los gastos operativos. Pregunta, ¿es cierto que el gobierno pagó estos gastos? Lo dice José. No sé si los pagó o no, la verdad no sé, pero la verdad es que todos los gobiernos, el mismo hotel donde estaba la presidenta y donde estaba la nata también alojado, era un hotel donde estaban todos los presidentes alojados. Ahí la pregunta que a mí me cabe, digamos, es... ¿Por qué un periodista se aloja en un lugar donde van todos los presidentes a alojarse, digamos? Efectivamente, había una búsqueda que no era la búsqueda de lo que estaba ocurriendo allí. No era la única presidenta la que estaba alojada en ese hotel. No es que quiera defender tampoco el lujo. A mí no me interesa eso, digamos, como idea. Pero no está por ahí la cosa. Me imagino yo que hay un protocolo que tiene que ver con la seguridad de los presidentes, digamos, las cosas que funcionan habitualmente. Pegar en los tobillos con eso es medio, sí, ya es medio berreta, ¿viste? Es muy berreta. Mira, yo tuve la oportunidad de ir a un par de cumbres de presidentes. La verdad, en el mismo hotel donde estaba Cristina, estaba Piñeira. O sea, la verdad es una estupidez magallánica, mire. Porque magallánico suena así, a terrible. Sí, enorme. ¿No? Gracias. Entonces sí lo hace. Bueno, está buena la charla, me sumo. Y hablando de Weber, de la cuestión racional, el sentido común no se lo combate con sentido común, sino, como decía Gramsci, con el buen sentido. Sentido común se forma, se arma, y todos sabemos quién lo arma y quién arma la realidad acá en Argentina y en muchos lugares más. Hay que combatirlo con buen sentido, muy difícil. Repito, que Cristina vaya y haga, repita lo que hizo en Harvard en todas las universidades del conurbano. Gracias, chao. No puedo odiarlos, no me sale, me dan lástima algunos y otros me da pena que se pierdan la oportunidad de ser mejores personas. Insisto, el gobierno nacional y popular saca a la luz las miserias de la sociedad de algunas personas, por eso es tan difícil, aún en aquellos que se sienten acá. Por supuesto, señora presidenta, usted debe explicar todas las veces que sean necesarias y sus funcionarios más que usted, hasta que mucha gente entienda que involucra incluir, redistribuir e igualar. Hola, buen día. La mayoría de las mujeres somos muy competitivas. Hasta competimos con nuestras hijas, en edad, en vestimenta. Y claro, con la doctora Kirchner también compiten. No les importa lo que hizo bien o mal. Y cuando les pregunto, ni saben contestarme. Claro que sí. Es linda, inteligente, es mujer. Si tuviera la Carrió con la cara de la Carrió, estarían felices. Pero hay algo de eso. ¿Te acordás cuando decían que la Bachelet era diferente? Claro que era diferente. No sé. Perdón, de la Bachelet. No sea así, por favor. Y Matilde dice: encima de tener una presidenta con semejantes cualidades, tenemos que soportar la voz de Clara Liz. Oh, es mucho para la fémina como yo. Rechoncha y con voz de pito. Está en una isla desierta, Hernán. ¿Bachelet? No. ¿O Lilith? Lo dejamos para después. Es muy dura. Hola, buenos días. Yo estoy totalmente de acuerdo con Seymann. Lo he dicho siempre que una de las cosas que provoca nuestra presidenta por su inteligencia, con su sabiduría y con su modo de ser, es envidia. De los hombres no sé qué es lo que provoca, pero me preocupa. Y estoy de acuerdo con la señora que dice que le parece muy bueno como candidato Martín Sabatella, a mí también. Un beso para todos. ¿Cómo lo queremos a Magallanes? Por favor, suban audios de él para poder compartir los besos a todos. No. Son indispensables, lo dice Silvia. De ninguna manera. Gracias por todos los mensajes que estuvieron mandando ustedes, che. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sean las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar. Pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política. Y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. 70 años diciéndote buen día. Suter, estamos a cargo. Tu edificio funciona. A toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 44 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Premios Éter 2012. Segunda ronda. Hasta el 26 de octubre, la definición de los ganadores depende de tu voto. Premios en los premios de la radio.com.ar vas a encontrar las ternas para elegir al conductor o conductora y al programa del año en AM y FM. Viví la fiesta de la radio el 7 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2012. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 11 horas 46 minutos, hola querido. La película El Último Elvis, Lucho, ganó como mejor película en el capítulo Horizontes Latinos sí. del Festival de Cine de San Sebastián. Es el quinto premio que obtiene en un festival internacional y este lo consiguió entre 60 películas, perdón. Sí. No, algo? No me acordé de algo. No, siga, por favor. Ah, bueno. Esto se distraiga, no se distraiga. No, y una cosa, habíamos anunciado que hoy empezaba en la televisión pública la miniserie Memorias de una muchacha peronista, escrita y sí. dirigida por Omar Quiroga y Alejandro Robino. Es una miniserie de 13 capítulos que se desarrolla en la Argentina de 1944 a 1956 y en el que el tema de la radio tiene mucho lugar, pues se postergó para el martes que viene. Ah, okay. El martes que viene recién, el día 9 de octubre, 22:30 en la televisión pública, empieza Memorias de una muchacha peronista. ¿Se postergó por lluvia, alguna cosa así, no? Se postergó... La verdad que no sé por qué se postergó. Por falta de memoria, ¿no? No era lo de memoria de una muchacha peronista. No da mucha gracia. No, gracias, Uranovsky. De nada, Galende. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Prefectivos de prefectura están acuartelados por un reclamo salarial. Personal de la Fuerza de Seguridad que se encuentra afectada al operativo Cinturón Sur y al grupo Albatros encabeza la protesta. Reclaman porque sus salarios se vieron reducidos por un decreto. Lo que dice los prefectos es que estaban cobrando 7.000 pesos y pasaron a ganar 4.100 en total. Así que vamos a ver cómo sigue esta noticia, que hay que seguirla muy de cerca. Más. Hoy a las 6:30 de la tarde, por iniciativa del legislador porteño Julio Raffo y rodeado por el historiador Osvaldo Bayer y por sus colegas Manuel Antini y Adolfo Aristarain, el director y productor Héctor Olivera será declarado personalidad destacada de la cultura. 65 años de trayectoria en el cine, fundador con Fernando Ayala de Aries Cinematográfica, realizador de 23 largometrajes como La Noche de los Lápices, La Patagonia Rebelde, No Habrá Más Penas Ni Olvidos, La Nona, Ay Juancito, El Mural, entre otras. A las 6:30 entonces en el Salón Dorado de la Legislatura en Perú 160, con entrada libre y gratuita, recibe el título de personalidad destacada de la cultura Héctor Olivera. Recordar a todos que la máxima para hoy es de 18 grados. Hay probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas y algunas tormentas también para todo el día de hoy. Y un mensaje cortito de Vicky, dice Lucho, qué bien nos haces hablando así. Susurranos más, compañero. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Andrés Domínguez, y el diputado nacional, Agustín Rossi, invitan a la muestra Carpani en Diputados. Se da en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación, en el Palacio del Congreso Nacional. Rivadavia, 1864. Hoy a las 7 de la tarde. Están invitados. No, pero ahora no es el momento de la ronda, viejo. No puede bajar el helicóptero ahora. ¿Aló? No es el momento, sí. ¿Aló? Me imagino que hace mucho frío, hay viento. Hay lluvia. No, la verdad. Juan Martín García, el subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Juan Martín? Aló, Luciano. Muy divertido. Te habla Juan Martín García, el Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario de Impuestazo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Pero muy bien. Hablando de Impuestazo, me estaba enterando que en el presupuesto que enviaron a la legislatura hay un aumento importante, como del 25% en el ABL. ¿Qué pasa, Juan Martín? Muy divertido, muy divertido. ¿Por qué divertido, no? Porque nos parece súper divertido, sí, pero poner este impuestazo, porque es lo que pide la gente. ¡No! ¿Quién pide la gente? Bueno, al menos lo que nosotros decidimos, ¿no? Que pide que aumentemos los impuestos para seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué están haciendo? Eso no es que te vamos a escuchar. Lo que sí vamos a interpretar es que sigan así, adelante. Y en esto de seguir así, te digo una cosa. Sí. Estoy con Gaby Michetti, dice que no siente la provincia, entonces... Sí, es verdad eso. Y no se va a bajar de la provincia de Buenos Aires, entonces que va a estar acá en la ciudad que la vio nacer y en la ciudad que la quiere para ella, que la ciudad de Buenos Aires. Sí, dígame, pero justamente a propósito de que no se quiere bajar en la provincia de Buenos Aires, ¿le dieron un paseíto por la provincia de Buenos Aires? No. No, quiere saber nada. No me gusta, no siento, no me gusta, no da. Y entonces, entonces queda, le sí. preguntamos, está Buenos Aires. Sí. Y entonces vamos a estar acá, estuvo ayer, la estamos haciendo desfilar a María Eugenia Vidal por todos los medios para que aclare que nosotros sí vamos a sumar a gente que se quiera sumar al PRO como Milinkovic, sí, como Palermo y como Daddy Brieva. Sí, pero Daddy Brieva no parece chiste, que no, de verdad. No le veo. No, es un chiste. No, sí le creo todo lo que dice. Juan Martín, discúlpeme, pero en el helicóptero, porque ahí hay un problema de convivencia que quiero saber bien, digamos. ¿De Narváez? ¿Está de Narváez? ¡Claro! ¡Ah, no me digas! ¡Volvió de Narváez! ¡Está de Narváez! ¡Volvió de Narváez! ¡Lo tenemos acá! ¡Está junto con todos los chicos que queremos hacer junto con este chico de los estudiantes de Harlar. No lo tiene nada más que ir ahí adentro. ¿Qué me dice Harlar? Porque dice, porque son unas larvas, me dice. No, pero bueno. Pero está justo con los chicos de Harlar, acá, con la juventud, que estamos tratando de llevar la juventud a todos los lugares del mundo y queremos que Harvard sea también parte del PRO. Me parece muy bien, Juan Martín, pero mi pregunta tiene que ver con cómo está el helicóptero en este momento, teniendo en cuenta de que, qué sé yo, hay unas declaraciones de Michetti bastante fuertes respecto a Rodríguez Larreta, o como que hay una interna ahí que no está queriendo ser ventilada adentro del helicóptero. ¿Se ve en discusión o está todo liso? Mira, nosotros discutimos de la forma que sabemos hacer política y la forma que nos enseñó Mauricio. ¿Y cómo es esa forma? Callado. No decimos nada, nos miramos y andamos todos como jugando al truco, como diciendo esta calle. ¿Qué? Pero son puras señas, digamos. Puras señas, voy diciendo, ¿quién se importa? Pero todo con los ojos, como diciendo, no, yo tengo la reta, me voy a decir un garcito, voy a decir, ¿por aquí jugamos? El único que habla es Ritondo, pero no lo entendemos porque es súper peronista para nosotros, nada, Ritondo nada. ¿Cómo pinta paredes Ritondo? ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. ¿Cómo pinta paredes Ritondo? ¡Ese es fabuloso! Ese es nuestro grafitero.